el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? When you were young and your heart was an open book. Used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Aficionados a la lucha libre, estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324. Va a llevar lo mejor de la lucha libre a todos ustedes que se lo merecen. Muchas gracias por su apoyo. Y bueno, antes que nada, estamos gracias a Tequila Tapatío, como normalmente estamos en la transmisión. Pensé que estábamos gracias a Tequila Tapatío. Saludos a los de Tequila Tapatío, que pues ahí nos deben algo, pero ahorita vamos a hablar de eso más adelantito. Bueno, milagro, ahora sí estamos completos porque estamos el equipo completísimo. A mi lado, pues ahora los dos están a mi lado izquierdo, pero primero está Paco Espinosa. Bienvenido, Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ya conectadísimos con todos ustedes para llevarles pues este programa que la verdad usted no se lo puede perder porque vamos a empezar y pues hablar precisamente de lo que tanto nos gusta la lucha libre. Saludos a toda la gente que en casita ya está amablemente conectadísimo también con nosotros, a la gente que está del otro lado de Paquito, su computadora. ¿Qué tomaste hoy? Estoy tranquilo, o sea, ¿por qué lo sé? ¿Por qué la agresión? Uno llega tranquilo, inspirado. De buenas. Con un martes de glamour metido en las venas. Verso sin esfuerzo, a ver otra vez. Martes de glamour metido en las venas. Martes de glamour metido en las venas, bueno. No sé si rime, pero yo se la rimo, compañero. Botamán está borracho. Ah, niños, anda con ya todo, ¿eh? Estos niños van empezando el programa y ve. Pero son un éxito, ¿no? Ah, no, sí. O sea, la gente lo ha dicho. Ya quieren la gente que nos vayamos nosotros y los niños sí, se quieren. Sí, que el niño narre, ¿no? Porque a Botamán no se le entiende ni marres, dice el niño. Entonces mejor que narre. Y le dice Paco, viene enojado y lo preguntan por alguien. Pero bueno, ¿cómo estos niños nos quieren quitar el lugar ya? No, bueno, pues hay que ir entrenando. Precisamente ya. Si ahorita no los entrenamos y ya nos eliminan. Si ahorita no puede pronunciar ni marres y ya está dando lata. ¿Quién va a sacar chelas? ¡Oh, niño, domingo, familia! Ese niño, yo creo que fíjate que. O alguien su mamá se llamará Chela, ¿no? Yo creo que sí. Y alguien lo tiene muy mal entrenado. Se llama Chela, entonces por eso. Muy mal entrenado porque verá que el productor se divierte cosa, con nosotros, ¿verdad? El Padre Nuestro. No. O sea, tú dile el credo. O pon la cruz para que te persigas y no. ¿Qué es eso? Hace así como ya sabes. Como el Mocho Cota. Sí, exactamente. Bueno, pues saludar en casita amablemente a todo el público que nos abre sus oídos y deja volar su imaginación, diría el incómodo de mi pariente. Exactamente, que ya también está aquí a mi lado izquierdo. Alejandro Espinosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos a un domingo más de Super Libre. Hay gente, fíjate que he estado platicando con gente ahí en las redes sociales, que espera que sea el domingo para escuchar Super Libre. Pues a todos ustedes, muchas gracias. Es un verdadero honor y un verdadero placer para nosotros también compartir el domingo, este mediodía de domingo con ustedes, hablando de la lucha libre que tanto nos gusta. Exactamente. Bueno, allá en controles, nuestro productor, como siempre, Javier Saizar, ese sí produce, a ver, no como otros. Pero es Javier Saizar, mejor conocido como Eddie Monster, o Eddie Monster, mejor conocido como Javier Saizar. No, Javier Saizar, mejor conocido como... Pero así no se dice así, se dice Eddie Monster. Pero el tonito es lo que impacta, ¿no? Monster, luego, ¿por qué pregunta al niño que si vienes drogado? No, o sea que debo mucho. Ah, molacho. Sí, no, oye, bueno. Como hace rato, amigos, saludos, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero mi compañero Hugo Ramírez escribió en el Facebook ahí, pues unas cosas que al final le dije yo, bueno, pues ¿de cuál fumaste ahora, ingrato? Pues, okay. ¿Qué escribió? No, entonces los enseño en las redes sociales. Que, ¿cómo ves al Chapo, mi querido Javier Saizar? Saludos a Hugo Ramírez, que debe estar escuchándonos también la transmisión de Super Libre. Bueno, tendremos cortesías para hoy domingo de familiar, y para el próximo martes de Glamour también tenemos cortesías. ¿Dobles o individuales? Sencillas, todas sencillas. Y mira, con la novedad que, yo no entiendo a Daniel Cruz, pero resulta que yo llego y que ahora son 5 los martes. Ay, Daniel. Y lo peor que siempre me dice, ya te dije, ¿cuándo me habías dicho? Ingrato. Que ahora son 5 nada más. No, 5 nada. Dije, más que seamos parejos. Todos. Oye, vamos, ¿empezamos con 10? Empezamos con 10. ¿Ahora van 5? En 5, para los martes. Los domingos sí que siguen 10. Oye, es que eso está dantesco, porque... ¡Ah, no digas esa palabra! ¿Por qué? O sea, no, deplorable. ¿No sabes el significado? Sí, mejor, es que mejor. Pero bueno, lo que te mejor, motiva eso... Sí. O sea, empezamos con 10. No sé por qué me acordé de otras cosas. ¿De qué? ¿De la Divina Comedia? Me acordé de otras... No, este ni se la comía ni se la comedia. Oye... Exactamente, lo que te digo, o sea, vamos de 10 a 5. 3, a rato 3. ¿Y qué va a pasar? Nos estoy meando afuera de hoyo. Ay, claro. ¿Los niños sabios? No, o sea, no. No nos estamos meando afuera del hoyo. Se refiere a los de la administración. A Daniel, que está... Oye, la gente reclama y dice, oye, ¿qué onda con las cortesías? Oye, las cortesías se piden. Sí, pero lo peor que Daniel me dice, ya cuando estamos en la arena. Otra cosa, que fíjate que me decían precisamente la gente del domingo pasado, que ya no dan cortesías en el periódico que estaban ofertando. Creo que esa todavía salió, alguien me comentó que sí, ¿eh? No, a mí pero me dijo a lo mejor alguien, no es... A mí alguien me dijo que ya no se lo dieron, que ya dijeron que no sé qué, y no salió nada en el periódico. ¿Estás diciendo esa palabra aquí, dantesco, eh? ¿Por qué? Pues es que es algo dantesco. No sé qué significa. ¿No leíste la Divina Comedia? Alex, por favor, no leyó ni siquiera la hoja parroquial, y se la daban ahí los domingos. ¿Quieres que...? No, ¿verdad? Del infierno de Dante, No, ¿verdad? Pues es que por eso es dantesco, ser un infierno. Un infierno, infierno. Entonces, ahora sí hay que ver, porque sí, la vez pasada me decían, oye, ¿qué onda con las cortesías? Si ustedes están haciendo bien gachos, pero nosotros, ¿en qué momento? No, es que la verdad, yo recibí la orden que ya los domingos 10 cortesías sencillas y los martes 5. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Pues que nos saben y que nos digan también, porque el punto de vista de la gente es muy importante, para que no piensen que nosotros somos los que estamos tratando de hacerle llegar menos cortesías, que porque se los damos a los familiares con trabajos vengo yo y quieren que traiga mi familia. Sí, o sea, por favor. ¿Cómo tamaño mi familia tiene aquí en Guadalajara? No, le muevan, aquí en el área esta, no. Conocida. Ay, Alex, ¿por qué dices eso? A ver, Alex, ¿por qué dices eso, Alex? Pues nomás, por mientras, a ver. Bueno, y ya hablando de eso, pues también tenemos cortesías para el martes, ya dijimos 5 cortesías sencillas, y para hoy 10. Ah, sencillas, ya no son... No, ya no son dobles. También. Espero que... tú hablas de tu familia, pueden hablar dos, no hay problema, a veces ahí hasta problemas, porque llegan dos de una misma familia, vamos a arreglar todo. ¿Pero eso? ¿Pero cómo? O sea, pues igual y no puede venir alguien solo, no sé si alguien se haya parado a la coliseo solo y quiera disfrutarlo, pues imagínate. El único que yo sé que es el perro negro que puede venir solo, porque las pulgas ni él mismo se las aguanta. No, pero digo, si hay mucha gente que viene sola, pero es mejor más acompañado. A gusto venir acompañado. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Tendremos también decirle la cartelera de hoy domingo aquí en la Arena Coliseo, donde en la lucha estelar viene Pepe Aguayo, El Gallo y Virgo contra Rey Trueno, Furia Roja y Mister Trueno. O sea, los hermanos Trueno y Furia Roja contra Pepe Aguayo, El Gallo y Virgo. Una lucha donde los campeones de tríos de Occidente se hacen presentes esta tarde. Sí, muy difícil. ¡Saludos al Gallo! Muy difícil para los campeones, ¿eh? Yo creo que ahí van a abollar su cinturón. ¿Tenemos un mensaje, Paquito? Y ya me están llegando más. Dice, hola amigos de Super Libre, saludos a todos ustedes. Soy Memo, el fotógrafo de las estrellas. Espero que se encuentren bien en todos los aspectos. Aprovecho también este espacio para mandar un gran saludo a mi amigo Hugo Medina y decirles que su programa es aparte de divertido, interesante, es muy divertido. Me hacen mucho reír. Gracias, ya ves. La terapia no se la cobramos. Nosotros de que la se catarsis, la pase catarsis radiofónica. Qué bueno, no lo queremos, lo que tratamos de que se la lleve usted contenta escuchando, que no se le haga un programa enfadoso, que diga, ay, muy tedioso, y no, para nada, ¿verdad? Bueno. No, pero tampoco se aligeren, compañeros, ¿verdad? Porque luego ya nomás saca tu perro a pasear y que se pudra donde sea. No, hay que darle a la gente lo que pida, ¿no? Y si piden también, pues, información, hay que buscarla en el momento, mi querido. Ya están llegando los saludos. Mira, aquí Panchito, un compañero que viene a entrenarlo. Panchito. No, Panchito, pero, no Ponchito. Pero, ¿escuchas qué sexy se le oye la voz a este? Panchito. Panchito. La che como le chí, hijo de... Panchito Las Hernas, le digo yo. Saludos a Caro, a Mauricio, Angelito, un niño que entrena ahí también, y al profe Sata, de parte de Panchito. Muy bien, así es este Panchito Las Hernas, que vieras cómo le echa ganas. Así. Como tú comprenderás, traer la cabellera. Ah, y eso es motivo de... A mí me da miedo lo que dijo el productor. No puedo decirlo. ¿Qué dijo el productor? A ver, repítelo. Pues dilo, porque ¿qué dijo? ¿Sacó la larga? Pues dices nos que da miedo. Ah, te digo, ¿verdad? Pero dices que te da miedo. Pues, ¿qué te da miedo? Me da miedo lo que me da. Platica aquí el productor. Solo como la rana este. Oye, bueno. Panchito, un fuerte abrazo de oso, pero bien sabroso. Yo espero que ya viste el video que subió Caro para que lo veas y está de película. Bueno, y este martes 7 de julio. A ver, ¿ya acabaste de decir la del domingo? No, pero vamos. Ah, bueno, en la semifinal. Perdón. Ay, disculpe, la verdad es que el alemán se dio una vuelta por México y temprano. Se quedó a vivir en Rodela. Bueno, pues exactamente. No se te entiende el males. ¡Ay, niño, por favor! Déjame decirte que Pepe Aguayo, el gallo y Virgo en la primera contra Rey Trueno, Mr. Trueno y Furia Roja en la estelar. En la siguiente viene Neutrón, el Divino y Vaquero Junior contra el sádico Joker y el Chacal. Déjame decirte. ¿Neutrón? ¿Jimmy Neutrón? Es lo que te iba a decir, es lo que iba a mi comentario. Después de tanto tiempo, Jimmy Neutrón en la Arena Coliseo. ¿Será? ¿Será? ¿O será su hijo? Están resucitando gente, acuérdate. Oye, mucha gente en las redes sociales nos dice, ¿por qué no se presenta Macabre, Rayman? No, y mucha gente critica, Botamán, dilo como es, ¿no? Porque digo, realmente sí, están también, diciendo, están aventando las cosas así, tal cual, y dicen, oye, ¿qué está pasando con la empresa? ¿Por qué los domingos? ¿Por qué los domingos no están, ahora sí que programando gente? Digo, si se trata de levantar esto, la verdad es cierto. Porque nos han traído una serie de luchadores que, pues, mis respetos, pero no nada que ver. No, bueno, y aquí están las redes sociales para que vean que nosotros, les voy a enseñar allá para que vean que... No, y que nosotros somos la voz de lo que la gente quiere decir. Sí, para que no digan, no, pero puede decir mucha gente, están inventando ustedes, ¿no? Se está aquí bueno, ahí está. Si la gente piensa que estamos inventando, vamos a dar nuestros puntos de vista también. Sí, y claro, ven los programas de repente y tú dices, ah, caray, como que... Sobre incluso, todo los domingos, estamos sí, locos, la está verdad, sinceramente. Ahora, no viene gente... Y no porque demeritemos el trabajo de nadie, pero no viene gente como en antaño, Botamán, recordarás que venían dos o tres de México, y para el estelar al menos, ¿no? Las semifinales. Y otra gente dice que son los precios, o sea que... No, y bueno, y yo creo lo que más le atribuyo la falta de gente los domingos es que ahora no es igual que antes. Ahora hay muchísimas opciones y la gente tiene mil posibilidades de diversión, desde ver una película hasta en su teléfono. Ah, la gente que sí, le gusta, o sea, la lucha libre. Hay muchas opciones. Sí, es que está bien el programa y se viene. Sí, hay muchas opciones. Entonces, cuando hay tantas opciones, todas las empresas de entretenimiento deben de ponerse, de aplicarse más todavía. Bueno. Si se estaban aplicando más, ahora con este tiempo actual, con la globalización, tienen que aplicarse aún mucho más. Digo, hay que ser honestos, ¿no? Hay que darle la oportunidad a los locales, porque a lo mejor el martes sí arrebatan todos los de la ciudad de México. Sí, cuando pasen la primera es de los de aquí, sí. Y el puro programa de México. Y se combinan en alguna otra, pero los domingos, sí, la verdad es que, digo, no demeritamos el trabajo nuevamente, ¿no? Pero... hay gente que sí le falta mucho todavía, Botamán, sí, y para estar en una empresa como el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando tú sabes que las exigencias que se llevaron gente como Exterminador, Maléfico, que han sufrido, han llorado incluso arriba de un cuadrilátero, porque pues vaya que ya no lo contaban ellos en su momento, cómo es que la exigencia de la empresa era tanta que la verdad no cabían, y los veían así como de, no, ¿sabes qué, compa? Todavía no estás preparado y llégale, y si te parece, si no, búscale. Entonces, esta es la gente que ha sufrido precisamente y la que no puede permitir precisamente lo que sucede en algunos casos. No porque venga gente y la metan como para rellenar, no. Sino que si viene gente, que le exijan, carajo. O sea, no está peleado nadie con nadie. Simplemente, ok, ¿quieres traer a alguien que me demuestre que puede estar aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre en Guadalajara? Pues que se ponga las pilas. Porque ha habido gente que la verdad, botamán, o sea, uno está narrando y la gente no se chupa el dedo. Sí. Se estará aventando un whisky o lo que sea, pero, o sea, me lo han dicho, oye, pero es que si se ve mal el muchacho, ¿por qué lo siguen programando? Bueno. Ahí está ya el meollo, ¿no? Y los domingos sí hay que variarle. Y en la siguiente lucha, ¿quién sigue, mi querido Alejandro? Sigue Nautilus, Metatron y Freezer en contra de Gran Knut, Black Sugar y Ébola. ¿En la siguiente? La siguiente lucha se van a enfrentar al Teño y a Bispón Negro Jr. en contra de Relámpago y Cuca. La Cuca que se vio bien, ¿eh? Se vio muy bien. ¿Se apareció, de Paquito? Sí, sí, sí, la Cuca que está regresando por sus fueros. Y es lo que te digo, o sea, hay que demostrar cuando tienes ganas, ¿no? Exactamente. Así es, y bueno, la primera lucha, Micro contra Destructor. Muy bien. Que va a ser la lucha de calentar. Hoy domingo 5 de julio a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo. Y la gente, ya nomás para redondear aquí, precisamente Roy Díaz dice, los precios nada tienen que ver, ya que me ha tocado que hasta a veces ni gratis quieren asistir, y es cierto, en ocasiones hay buenas funciones que cobran más de 200 pesos, como aquellas veces que vino Mil Máscaras o 50 aniversario. Este es algo de lo que la gente pues tiene como conducta de estar asistiendo y ver, ¿no? Cada tú cual. Ni por equivocación. Yo ni por equivocación me paré, pero afuera me corrieron. Dice, ¿en qué canal y a qué horario sale el señor Paco? Paco Alonso Lutero, ¿sí? No, bueno, mira, Roy, salimos los sábados de 10:30 hasta que termina, y los jueves también la repiten en Más Visión. A las 11 de la noche. Bueno, en televisión, 10:30, 11, ¿no? En televisión abierta es sábados en el 4 y jueves en el número 2. Bueno, en el número 2. Hay otro saludo, oye, no, Paquito. Ya nada más eso. Bueno, rápidamente vamos a ir a una pausa comercial porque vamos a hacer un enlace con el indio grande de mezclada de la Asunción, Ringo Mendoza. ¿Qué ibas a traer, Botamán? No, ¿cómo crees? Aquí está cerquita, ¿no? Sí, pero ahorita te platico. Bueno. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Habla Andrés Manuel López Obrador. En su primera elección, gracias a ustedes, a los ciudadanos, Morena triunfó. Sin engaños, sin trampas, sin entregar dádivas, sin comprar votos. Morena demostró ser una gran fuerza política y moral. Nuestro plan es seguir despertando conciencias para acabar con la corrupción y que haya trabajo, justicia, bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien. Morena es la esperanza de México. Este domingo 5 de julio seguiremos con nuestro recorrido gastronómico y en esta ocasión le toca a Michoacán, de donde prepararemos unas gorditas de charales. En la salud, todo sobre la tanatología. Recorreremos el hermoso Taxco a través de la lente del fotógrafo viajero. Y en la música. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Majo Cornejo, soy cantante y los espero este domingo en la Hora Nacional. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. Hola, amigos de Super Libre. Su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Bueno, y regresamos ya en este dominguito de Super Libre para que se comunique usted a las líneas telefónicas 36 13 27 27 o al 36 13 30 88. Aquí hasta los zancudos se ponen felices y ya andan como locos aquí también en la cabina, mi querido Alex. Así es, bueno, tenemos saludos. Erika Nayeli dice muchas felicidades. Francisco Ot Martínez dice, Buen programa de Super Libre. Saludos a todos en cabina y al profe Botamán. ¿Por qué profe Botamán? Caray, profe. Profe Botamán, sí. Digo, no sé si a lo mejor quiere que lo invite a algún lado o cómo, mi querido. ¿Qué querrá, Francisco? No, bueno, pues es que fíjate, o sea, decirle profe a este. A este sujeto es algo como que, no, halagador, ¿no? Para el otro. Halagador, ay, yo no se dio cuenta. ¿Qué pasó? Dice, saludos al profe Botamán. ¿Quién puso eso? A ver, Arturo Méndez, ¿o qué? No, Francisco. Panchito Las Heras. Ah, Panchito Las Heras. Panchito Las Heras, muchas gracias, tú sí sabes. ¿Quién es este viejito? ¡Ah! ¡Es Panchito Las Heras! No, se refiere a ti, Botamán. Ah, pues es que Panchito. No, pues es que no te entendió la voz el niño. Bueno. Llegaste corriendo. Déjame, mientras llegan más saludos, déjame, tenemos en la línea, lo prometido es deuda, mi querido Paco Espinosa. Bueno, pues tenemos vamos a al indio grande de Mezcala de la Asunción, Ringo Mendoza. Ringo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues aquí, mira, extrañándote. ¿Cómo sigue mi Ringo? La oreja. Ay. ¿Cómo sigue mi Ringo? Pues gracias a Dios, mucho, mucho mejor. Ok, supimos que te operaron. Sí, pero yo les voy a hablar la mera verdad. A ver. Duré como un año sufriendo, a ver si inyectándome inyecciones, vitaminas y varias cosas que me daba el doctor, pero no me hizo provecho, porque una vértebra estaba pisando un nervio que pasaba del cerebro hasta las lumbares abajo y el nervio ciático, la ciática que le dicen. Sí. Y entonces no me dejaba caminar. Entonces estaba allí ya como chueco, y me decían, opérate, y fui a México, y también me dijeron, un neurólogo allá también me dijo, no, necesito operación, y yo dije, no, yo primeramente Dios voy a aliviar acá con eso, pero yo te voy a decir la verdad, yo le sacaba, porque, ¿se acuerdan del solitario, el papá? Sí, claro que sí. Ah, bueno, él se operó una vértebra porque se lastimó en el RIN en Monterrey, y cuando lo operaron, se murió. Y luego José Luis el Monarca también se murió. Uh-huh. Y luego el Tejano, bájale. Y luego el Tejano también se murió. Entonces, yo me la estaba pensando. Uh-huh. Pero gracias a Dios, a sus rezos, a sus oraciones, le agradezco infinitamente, pues, a todo mi público tapatío, aquí, que ellos me hicieron, y todavía me hicieron el favor de apoyarme, y me siento muy contento. Profe, buenas tardes, los saluda Paco, ¿cómo está? Paquito, ¿cómo estamos? Pues aquí echándole ganas, profe, como usted, sabemos pues que usted es un hombre muy fuerte, tuvo esa preparación con el Diablo Velasco, o sea que un hombre de hierro forjado que, pues, ahorita en este momento, uh-huh, hay que echarle todas las ganas del mundo, profe. No, le estamos echando todos los kilos, porque ya vi que la vida es tan bonita y hay que echarle ganas. Vaya que sí, el recuerdo del público nos lo hacía llegar precisamente para saber de su salud, cómo está y realmente qué día lo veríamos por acá, por su arena, pues la Arena Coliseo. No, pues yo creo que si voy a ir a su programa antes. Ah, muy bien, yo profe. Creo que unos 22 días, un mes, que agarre fuerza porque todavía me estoy con el collarín. Uh-huh. y todavía no puedo hablar muy bien. Sí. Pero yo, para mi público, que son ustedes y toda la gente, mi cariño, mi respeto y mi admiración para toda la gente. Oiga, profe, y le gana la emoción precisamente al comunicarle a la gente que lo ha apoyado, como siempre dice, y que fue el gran ídolo, el indio grande de Mezcala, vaya, todavía lo recuerda al público con mucho cariño. No, pues cómo no, pues porque aquí en Guadalajara, cuando yo vendía refrescos, vendía café, vendía papas, la gente me preguntaba, oye, ¿qué vas a luchar? ¿Qué vas a ser luchador? Y decía que sí, y cuando ya me vieron luchar, pues ya ellos mismos me aplaudían, y gracias a Dios, esa gente me apoyó, que hice pareja del Santo, de Blue Demon, de Huracán Ramírez, los más famosos de las películas, y yo sin películas los igualé, gracias al apoyo de mi público. Porque aquí, antes cuando venía el Santo, todos le gritaban, Santo, Santo, y a mí ya la gente me gritaba, Ringo, Ringo, y eso yo creo que ninguno sin máscara ha logrado lo que yo logré, gracias al apoyo de mi público. No, Ringo, sí recordamos que sí fueron los primeros luchadores que yo recuerdo que la gente llena. Coreada. Completamente, y el Ringo se estremecía ahí en la arena, mi querido Ringo. No, pues a las 6 de la tarde yo estaba encerrado en las taquillas porque ya no había boletos. Así es. Cuando me enfrentaba a Sangre Chicana, al Faraón, y con el señor Pedro, el perro Aguayo, que también le mando un saludo, que también está un poco delicado, pero era un rival a morir, el señor Pedro Aguayo, y era un luchador muy violento, que él se entraba y no entraba a la toma de refri, entraba pateando y todo, pero pues un gran rival, y gracias que todavía aquí estamos contándolo. Así es. Hola, muy buenas tardes, habla Alejandro Espinosa, ¿cómo está, profe? Buenas tardes, habla Alejandro Espinosa, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Bien, mire, tengo mensajes del público. Roy Díaz dice, larga vida al Indio Grande de la Asunción, Dios lo bendiga por ser un gran luchador y mejor persona, luchadores con esa humildad y carisma con el que él, como con el que él tiene, muy pocos, y mis respetos, y comenta que él cuando era niño tenía un short similar al suyo con el que luchaba. No, pues un saludo muy afectuoso, que Dios lo bendiga a todos. Fíjate, Ringo, la verdad la gente en las redes sociales estamos viendo que preocupada por ti, qué bueno, eso nos da bastante gusto, y tú comentaste ahí que poco a poco ibas a ir contestándoles a todos, porque pues, tu sobrina te ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Ánimo, mi Ringo, usted puede, usted ya sabe que es fuerte y tenemos que estar al 100 para irnos a mezcal, ¿o qué, mi Ringo? Ah, no, claro. Al caldo de tilapia. Ya que saben que vamos a ir a echarnos un caldazo allá, cuando quieran. En su casa. Sí, muchas gracias, profe. Vimos una foto muy bonita donde estás tú, el Cacho y el Solitario. Qué bonita foto, Ringo. Una foto donde estás el Cachorro Mendoza, tú y el Solitario. Muy bonita foto. Sí, claro. ¿Cómo era de rival el Solitario, mi Ringo? No, ese era un luchador completo por donde lo vieras. Era un luchadorazo. Buen luchador. Vaya que sí, profe. Bueno, pues, qué recuerdo. Sabemos que usted, pues sí, está todavía convaleciente, profe, pero tenemos toda la fe en Dios de que usted puede salir adelante, y con las ganas que usted tiene, porque gente con esa madera y con esas ganas y vaya bien entrenados, ya no quedan. No, pues qué bueno, gracias. Y este, no, pues todavía estoy con el collarín. Uh-huh. 6 meses tengo que estar con el collarín. 6 meses, mi Ringo. Pues, 2 meses y medio, día y noche. Ajá. Y 3 meses y medio, quitándomelo y poniéndomelo. ¿Sí? Oh, ¿cómo ves, Paquito? Qué difícil, profe. Pero bueno, yo sabemos que es muy fuerte y que lo va a salir pero adelante siempre. Más arriba. Va a salir adelante, ¿no, Ringo? Sí, pues ahí vamos, gracias a Dios, poco a poco, pero ya es menos los dolores, porque, ay, Dios mío, era un martirio estar acostado con todo el collarín y todo, y no poder voltear de lado, como así derecho. Ajá. Está bien, mi Ringo. Pues, ¿algo que le quieres decir al público de Super Libre y todos tus seguidores que te están escuchando en estos momentos? Pues, ¿qué les diré? Que estoy muy contento, muy agradecido por sus oraciones. Y que gracias, los doctores me atendieron como si estuviera en mi casa, con mi familia. Los doctores, las doctoras, todos. Salí conocido y como dicen por ahí, me chiquearon, me operaron, que si no sentí, nomás sentí que me vi una luna grande y me inyectaron, yo no sé qué, ya no supe de mí. Ya cuando estaba yo en la observación, ya me dijeron, don Genaro, porque así me decían, don Genaro, lo vamos a subir a su cama ya, ándele. Uh-huh. Y ya cuando llegué, ya estaba ya arriba en mi cama, cuando desperté. Uh-huh. ¿Dónde te operaron, Rico? ¿Aquí en Guadalajara o en México? No, aquí en Guadalajara. Ah, mira, qué bueno. Sí, aquí en el Hospital Civil Viejo, uh-huh. Ahí están los mejores doctores del mundo. Claro, así es. Así es que las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, los cabilleros, todos los que andaban allí, todos me atendieron de maravilla. No, pues qué bueno, profe, la verdad es que le deseamos una pronta recuperación y como ya lo dijo, por acá lo esperamos, esta es su casa, Super Libre. No, pues un saludo para todo el Canal 58 de Super Libre, todo mi público que gracias por sus oraciones y pues me gana el sentimiento porque... Claro. Ánimo, mi Ringo. Pero muchas gracias por todo y gracias a todo mi público de Guadalajara. Ánimo, ánimo, mi ánimo. Profe, ánimo, profe, estamos pendiente, la ida allá a Mezcala, ¿no, profe? No, pues cuando gusten. Para que se ponga usted al 100%, si no, vamos. No vamos a hacer taconazo. No, sí. ¿Eh? ¿Cómo no? Ándale pues, profe. Pues muchas gracias. Que se mejore. Gracias a todos y que Dios nos los bendiga. Igualmente, muchas gracias. Pues ahí está. Emocionado. Ringo Mendoza, pues la verdad, sí. Pues mira, le gana el sentimiento. Se pone, ¿no?, la piel chinita de escucharlo con la emoción que pero tiene. Pero mira qué bueno que ya... Esperemos que pronto esté ya completamente, sí, sí, sí, ¿no? Es muy, sí, fuerte, mira, yo aquí creo. Está Ramón del Ángel diciendo, Rigo Mendoza vence a la huesuda una vez más, gana una de las más duras de sus batallas. Pues bueno. Sí, ojalá. Pues, y vaya, no, que lo dijo. No, tiene con que Ringo Mendoza, ¿no? Tuvo, así, miedo, pero ahí está. Sí, no, pues que después de tanto ver tanto, sí, luchador caído en estas circunstancias. Vámonos, bueno, a la pausa, mi querido. ¡Pausa! Y enseguida regresamos. Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10. Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas. Y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 vagos o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10 para tu aporte. 10 depositas sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu Afore, tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01800 5747. Consar. En Super Libre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Super Libre, transmitiendo emociones al límite. La industria automotriz mundial cree en México. Con una inversión de $23,209 millones y la creación de 57,740 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales de todo tipo invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95,000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. Hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas. O las monedas por billetes. solo acude a una de las casi 8,000 sucursales bancarias del país, donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente te los cambiarán. Ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3,000 pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. ¿Qué tal, amigo? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Ya, regresado acá. Libre. ¿Qué es eso? ¿Por qué te burlas de mi amigo Seven Thunder? Me estoy burlando. Simplemente estoy diciendo lo que dice. No, se le entiende. Está en Los Ángeles. Soy capaz de hacer una llamada para que te llame. Lo está imitando a manera de homenaje. No se está burlando. Está en Los Ángeles. Es una parodia, por decirlo al hombre, porque yo no lo veo que hable así cuando viene aquí al programa. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo habla? ¿A poco te dice las cosas así? Como que mira, tiene pausa. No, voy a hablar con él ahorita hasta Los Ángeles para que te ponga mira, en tu lugar. Los Ángeles está aquí cerquitita, ¿no? Por la calle. Calles, te sigues burlando de él. Piensas que aquí la central vieja. No. Pero el rumbo de ese, no, en Los Ángeles, California, por favor. En el caudillo, no, el productor, no. Sí, a Seven. Es que el productor me dice que así, pero no ese corte. No, yo pensé que en el caudillo. Seven está escuchando. Recuerda que en internet nos escuchamos en todo el mundo. Y en iTunes. Y por también. Cierto, déjame mandarle un afectuoso saludo a Máscara Dorada, que nos iba a estar escuchando hasta Japón. Ah, un saludo, Máscara Dorada, que la verdad nos mandó, estuvimos en comunicación hace rato y manda saludos a toda la gente de Super Libre y dice, me mandan un saludo y a ver si luego cómo le hacemos para hacer una entrevista. Ah, excelente. Okay. Oye, podemos hacer una entrevista por Skype y grabarla. Me voy a comunicar con él. Entonces, mientras tanto, dile cómo puede entrar a la página de Super Libre. Si bueno, está escuchando. Muy fácil. El canal de YouTube es Programa Super Libre. Ahí en YouTube ponen Programa Super Libre y ahí lo buscan. La fanpage es Super Libre, así pegadito, sin espacios. La cuenta de Facebook es Super Espacio Libre. Y pueden escuchar el programa Super Libre, tanto como las narraciones, a través de www.canal58.com o también pueden en TuneIn, es una aplicación, una app que es gratis, la bajas en tu smartphone, en tu teléfono, y ahí puedes escuchar Canal 58, porque ves que los teléfonos no traen AM sí, habitualmente no. Y pues andas en la calle, entonces bajas esa app, el TuneIn, se escribe TuneIn, muy fácil. Y ahí pero mejor es la otra, la no, Super Libre. Alejandro, no me complique la existencia. Mi celular con trabajos tiene cámara. Bueno, ver, pero la gente. La red social, la de Super Libre, las dos. La de Facebook es Super Libre, Super Espacio Libre, nuestra cuenta. Y Super Libre, pegadito sin espacios, es la fanpage. Ah, bueno, por donde quieras, Dorada, si puedes tener comunicación con nosotros. Máscara sí. Dorada, porque sí. Como. Sí, máscara. Como que le complicas la existencia. Sí, entonces un saludo a Japón, muchachos, que debe estar escuchándonos ahorita. Pues, qué buena suerte de él, ¿no? Si está allá, precisamente hay que saludarlo porque sí lo hemos. O sea, ¿lo dudas? No, pero es que lo he visto aquí en Guadalajara, va y viene también. Hay otra persona que a lo mejor sí no puede ir, pero. ¿No puede ir? Sí. ¿Por qué no puede ir? Pues a lo mejor te echa mentiras que va, pero él sí está en Japón, me dijo, estoy en Japón. No, Botamán, te digo que yo vi cuando se despidió aquí en el aeropuerto y lo he visto entrenando aquí cuando él se está acá por Guadalajara. Digo, porque tiene el contacto con él en la New Japan, sí, pero también viene a visitar a su familia. Claro. Acuérdate que el que quiera tienda. Que la atienda. Bueno, y la semana pasada hubo un torneo cibernético disputando el trofeo del 56 aniversario aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Participaron Freezer, Linterna Verde, Explosivo, Star Black, Reiko, Gitano, Relámpago, Guerrero de la Muerte, Kuka y Thunder Boy. Era un torneo muy, pues estuvo regular, ¿no? No estuvo de película, pero estuvo regular, ¿no? Porque bueno, pues es lo que te algo decía. Lento, ¿te acuerdas? Comentábamos. Sí, no, pues con la gente precisamente que asistió y que me decía, oye, ¿por qué no exigirles, pues, cuando ya tienen esa oportunidad de poderse, pues, foguear los muchachos? Digo, tienen unos la experiencia, como Thunderboy, que fue el que al final de cuentas gana. Y uno que nos falló feo, como fue, ay, ¿qué dijo? ¿Quién? El que nos falló, que era nuestro favorito, Paquito. Star Black. No, el primero que salió eliminado. Divino que era nuestro favorito de Divino que pues sí, ahora sí. ¿Qué le pasaría a Divino? Fíjate que yo creo que ha estado rayando precisamente, rayando no los cuadernos de le nadie. Pagan poco, okay. No, sino que simple y sencillamente el muchacho pues tiene que aplicarse un poquito más porque pues yo te digo, lo vi llegando casi a regañadientes. Y eso cuenta mucho porque no calientas, no tienes toda la condición apropiada, no tienes buena la concentración, entonces pues de alguna manera el divino, que ya tiene ahora sí que rato queriendo despuntar, esa es la oportunidad que se requiere. Exacto. La gente estaba molesta. Exacto, por eso. Yo estoy de acuerdo contigo porque yo platiqué con él en días pasados y le dije, es el momento de que despegues, ya te falta algo, porque algo grande para que ya despegues, porque algo de tu generación ya te pasaron. Y él me dijo que sí, dice, no, se lo estoy echando ganas y bueno, pero pues... Pero cuando llegas rayando, cuando la disciplina de repente la empiezas a botar, sí, así como no, que a la ligera, mira, yo sé que es muy disciplinado, a lo mejor no bailará todas las cumbias que se le ponen, pero ¿qué tal la Negra Tomasa? Le encanta. Le pone los caifanes y lo vuelves loco. Pero la disciplina es muy importante, porque si te dicen, oye, aquí tienes que llegar por muy tarde que sea, a una hora antes... Precisamente desde ahí empiezan, ¿no? Los quehaceres del luchador. Entonces, claro que es un sacrificio enorme y claro que tenemos problemas y que hay que atender a la familia y que atender todo, pero en este caso lo profesional ahí se tiene que demostrar. Entonces, sí, la gente, yo platicaba con gente allá afuera y me decían, es que, ¿qué le pasa al divino? ¿Por qué no ahí? Que había gente con menos experiencia, le están sacando, le están comiendo el mandado. Y fue de los primeros que se dio. Fue el primero. Así como te dije, que les dije, no, es que pues yo entiendo que cuando no hay calentamiento, concentración y llegas a regañadientes, pues claro que nunca te va a apoyar eso, nunca te va a ayudar. Y en esta lucha salieron preocupados mis compañeros Alejandro y Paco, porque Reiko salió lesionado. No, un golpazo que se llevó en el cuello, Se lo llevaron a la Cruz Verde. Sí, un golpazo. Y hay que decirlo, mira, yo no tengo nada en contra de Thunderboy, pero, pues carajo, o sea, cuando la congruencia en la lucha libre se pierde, ahí están los llamados empinadas que se les dan en la lucha libre, por Dios, o sea, eso no vale. Digo, yo no quiero decir que lo esté haciendo con saña o de quererlo hacer así de esa manera. Pero pues es precisamente la coordinación, ¿no? La falta de coordinación. A lo mejor un novato que se quiere tragar el mundo como lo es precisamente Reiko, pero que pues sí se vio muy, muy fuerte, Botamán, y las cervicales se le dañaron. Al final, subió nos enteramos, tuvieron que llevarlo a que le tomaran las placas porque exactamente. Sí estaba el golpe. Y es que no se movió. No pasó. Acuérdate que Pedro el Millonario rápidamente ha estado atendiendo a los luchadores cuando se lesiona. Era Pedro, pues yo me vi una sombra. Era Pedro el Millonario. Pedro, ¿no? ¿Por qué te burlas? Es que no se ve. Por eso cuando te ve te saluda con tanta euforia. Y déjame decirte. Bueno, pero Pedro. Déjame decirte, no le quite la seriedad a esta nota porque es importante. Reiko no se movía y Pedro el Millonario obviamente ya con lo que hizo fue calma, y Freezer se aceleró también para irse contra Thunderboy y también le fue porque el experimentado y el del colmillo largo y retorcido es Thunderboy. Ahora, no estoy diciendo, como te digo, que lo hizo de la de la manera de que pues aquí te acabo la carrera, no. Son accidentes que pueden ocurrir en cualquier momento. Ahora, es eso lo que los muchachos traen precisamente de querer hacer las cosas como ellos lo ven o lo sienten. Y pues vaya, aquí Pedro el Millonario tuvo la experiencia de poderlo inmovilizar. Nada más, yo hasta me molesté y grité por ahí algo que era incoherente. Es que me preocupé, Botamán, porque estaban levantando la mano Pedro como auxiliar, así. Oye, que no le ven la mano. Pero Botamán, o sea, ¿dónde está entonces el médico? Está tragando moscas, ¿qué cosa? Se tardaron. O sea, no inventes. Todavía va el camillero, llévala. Oye, baboso, pues muévete. Y me vi mal. Pero es la vida, Botamán. Ese castigo. Desde el momento que cayó, inmediatamente se notó que cayó. Por supuesto, viste la cara de Pedro. Levanta la mano y llegan sin el collarín. No, y con cara. Señores, para poder inmovilizar, lo primero que hay que hacer es precisamente tomarle la cabeza y ponerlo, ahora sí que estático, ¿no? Para que no se vaya, más bien, no tenga el movimiento. Porque un movimiento... Para no desplazar. Exactamente, lo pueden fregar. Y no estoy acusando a nadie, simplemente decirles, pongan atención a lo que está pasando, porque hemos tenido accidentes que a lo mejor no son muy graves, pero este sí, Botamán, ya me preocupó cuando Reiko no se movía, y yo conozco a su papá estaba muy preocupado, a la salida ya le dije, oiga, ¿cómo está? Oh, se lo van a llevar a, mira, con el llanto entrecortado, el papá, se lo van a llevar a la Cruz Verde, y ya me voy para allá, le dije, no, pues échele todas las vibras, dígale que estamos con él, precisamente, porque es muy joven, y tiene... Si alguien está escuchando... Carlos Lares estaba molesto. Si alguien está escuchando de parte de Reiko, que se comunique con nosotros para hablar con él, ¿no? A ver si nos está escuchando también Carlos Lares, el cual, pues oye, estaba preocupado porque si oye, es muy joven, claro, tiene toda la fortaleza del mundo, pero vaya, que se vio un castigo severo y tremendo. Digo, ahora, te vuelvo a repetir, no estamos acusando, porque hemos visto castigos muy fuertes, fue un accidente. Pero fue algo que no estaba programado, quizás, ¿no? Bueno, pues el ganador de este torneo, de ese trofeo, fue Thunderboy, y vamos a escucharlo, amigo, lo que nos comentó después de este gran triunfo. Mientras tanto, decirles que estamos en el 36-13-27-27, 36-13-30-88, para sus comentarios. Vamos con Thunderboy. Amigos de Super Libre, estamos con Thunderboy, que se lleva importante triunfo esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todo el público que viene a apoyar a los número uno, que somos los rudos. Este trofeo lo gané con todo el sudor de mi frente, en este torneo cibernético del 56 aniversario. Oye, la verdad, nosotros en la transmisión, en lo personal, yo te daba favorito en los bandos rudos, no fallé. En el bando científico yo decía que divino, pero salió primero. ¿Cómo te sentiste en la lucha? Me sentí un poco, con algo de... ¿Nervio? De nervio. Hay unos, varios, no son todos, son todos son muy buenos luchadores, son rivales a los cuales me he enfrentado durante mucho tiempo. Y ya saben que Thunderboy siempre va a ser el mejor y va a ser el número uno en todas las ocasiones. Aparte de tu... A ver, eres muy joven, pero tienes mucha experiencia. Claro que sí, mucha experiencia, gracias a todos los maestros que he tenido. He agarrado poco y mucho de ellos. Y pues vean los resultados, ¿sí? Muy bien, pues te felicitamos, Thunder, porque la verdad, te digo, no nos hiciste quedar mal. Para nosotros eras el favorito en el bando rudo y mira, así fue. Ah, sí, muchas gracias. Y no nomás este trofeo es mío, sino de todo el público que apoya al mejor rudo de la arena coliseo aquí de Guadalajara, lo que es Thunderboy. Oye, por último, ¿este cinturón de Virgo qué? El cinturón de Virgo, voy a pedir la oportunidad. No le voy a pedir la oportunidad, le voy a exigir una lucha de máscara contra máscara o por el campeonato. Lo que él me quiera dar, okay. Pero exijo una lucha del campeonato o su máscara. Ok, pues ya lo dijo Thunder, felicidades por este bonito trofeo y a seguir adelante, Thunder. Claro que sí, no nomás es para tenerlo ahí en casa, sino exponerlo. Ok. Asimismo, la máscara como campeonato, trofeo, lo que sea, aquí está Thunderboy para exponerlo. Muchas gracias. Nada, buenas noches a todo el público que nos escucha. Pues ahí está Paquito Thunderboy, que con todo sobre Virgo, ¿eh? No, campeonato. Y decirte que pues es un Thunderboy que regresó con todos los fueros y que las ganas se le notan bastante. Yo creo que, pues sí, sería un buen duelo muy interesante contra Virgo. Vamos a ver si esto se puede llegar a dar, a pesar de que, Virgo pues se está demostrando también de qué cuero salen más correas. Vamos a ver, Thunderboy tiene que exigirse. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Derechos de hombres y mujeres adolescentes. Sistema Nacional Anticorrupción. El Senado escucha y atiende a los mexicanos. Por ello se crearon leyes más eficaces en materia de desaparición forzada de personas, además de fortalecer la lucha contra la corrupción en nuestro país, a todos los niveles. La democracia se construye todos los días con eficiencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Yo estoy a favor de la reforma educativa porque sé que nos van a evaluar para ser mejores y vamos a estar los que tenemos que estar, que se me reconozcan los méritos, que se valore mi trabajo. Así como nosotros vamos a ofrecer esa educación de calidad, necesitamos también calidad para nosotros. Yo quiero un México donde los niños sean felices, buenos seres humanos, mejores personas. Un México donde todos tengamos formación. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 20-1501-10-PS02. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Bueno, y a ese ritmo estamos regresando ya a Super Libre en vivo completamente. 10 minutitos para las 3, mi querido Botamán, y estamos completamente en vivo para que la gente, si ve nublado y dice, ah, caray, a las 11 está, no, ya levántese, porque ya es tarde. Si anoche se enfiestó, se llama Francisco y cenó muy bien, pues ya es hora de ponerse. Ya es hora de volver a cenar, ¿no? ¿Será? No, Alex, no te voy a dar. Tenemos saludos, Alejandro. Así es, hay muchos saludos. Bueno, Randy Fiato hace ratito nos dice que se fue el audio por internet, pero que ya regresó. Bueno, que se perdió un pedacito de la entrevista con el maestro Ringo Mendoza. Ah, caray. Luego Jordi Vitel dice, un grande, aquí ya le cambió, se puso Vitel. Ah, bueno. Dice, un grande don Ringo, espero verlo pronto y de pie con mucha salud. Urge una función a beneficio de Ringo en la Coliseo de Guadalajara. Exacto. Sería bueno, sí, tiene razón. Hasta que dice algo bueno. No, algo positivo. Bueno. Ya le está quejándose, está enfermo. Bueno, pero también eso es positivo porque pues en algunas veces esa es la voz que da el pueblo. ¿Es tu pariente este, Jorge? ¿Por qué? No, pues todo le parece mal. ¡Saludos! Botamán, es que es cierto lo que tiene no, eso. Bien, ojalá. Tiene toda la boca llena de razón en poquito, este caso. No te lleves con el público. De razón, Botamán. Luego, James Ortega dice, saludos al profe Rigo Mendoza. Siempre se encuentra de sus grandes... Siempre sale avante en sus grandes batallas. Otra vez, a ver. Siempre sale avante en sus grandes batallas. No les lea antes, y luego, practica, muchachos. Super Libre, bueno, dice aquí también saludos. Néstor Chávez dice saludos a todos en cabina. Paco, esta semana salió la cortesía en el periódico semanal. Para que veas que la gente está al tanto. Luego Matías Leonel dice que si vamos a dar boletos para el martes. Estás anotado, Matías Leonel, para que estés son pendiente. Son sencillos, acuérdense sencillos. Que son sencillos. ¿Quiénes? Los boletos. Bueno, o sea, yo nomás estoy preguntando que quiénes son sencillos. Nomás saludos. Dime. Sencillitos. Por cierto, en fútbol, bailar. Ya no me digas que perdí una apuestita. A mí me da gusto. Y ya sabrás que lo que más arde al hígado. Sí. Bueno, Yacer Ordiazola dice, saludos, felicitaciones para Paco por el programa en televisión. Muchas gracias. Muy bien, que ya le hacía falta a Guadalajara tener algo así. Muchas gracias. Luego, Don Colchón González, saludos. Andrés González Guerrero dice saludos a todos, sobre todo al maestro Rigo Mendoza. Y bueno, saludos también para la señorita Edna Pulido que nos está escuchando. ¡Ah, Edna! ¿Sí? ¿Nos está escuchando? Sí, nos está escuchando. Esta mujer tiene mil ocupaciones. Y también saludos para la señorita Frida que también nos está escuchando. ¡Ah, Frida! Hombre, a las dos, mis respetos, me pongo de pie. No, ese es un sentón. Es un sentón. Tú te das sentón, no te me desentones. Saludos a las dos y un abrazo de oso bien sabroso. Sí, y bueno, y también está Ramón del Ángel diciendo que hablemos de Saludowski, que él tuvo algo que ver en la lucha libre, bueno, por su programa Contrapunto y sobre todo bueno. la histórica. Cuando se quitó la máscara del santo, en su programa, ¿verdad? Sí, se la levantó. Bueno, la sí, máscara. La mitad. Pero, pues mira, yo no tengo nada que hablar ni a favor ni en contra, no, te lo voy a decir porque a mí se me recordarlo, quien lo recuerda como es, mi querido Ramón, sí. Yo no estoy echándole grilla a nadie, no, ni mucho menos. Simplemente decirte, pues, bueno, pues cada quien vivió su época diferente. Yo sí me acuerdo de 24 claro, horas pues, y de Eco, y todo su repertorio de noticieros que hizo. ¿Del programa Contrapunto? Que aquí en Guadalajara creo que no lo pasaban, ¿verdad? No recuerdo yo, no, la verdad. No, Contrapunto no era un programa que pasaban en Canal. Canal 8, creo. Sí pasó en Guadalajara, sí pasó, se llegó a ver la emisión, pero vamos, a lo que me refiero es que cada quien lo tenía postergado de acuerdo a su manera de creerle o no. Uh-huh. La verdad es esa, ¿no? Digo, yo no estoy hablando mal del señor, sino simplemente decirte que, pues a mí como que no me llenaba mucho ese espacio para poderte decir que era el no. A lo mejor fue el ícono, mira, como muchos que empezaron en esto de las noticieros, pero yo la verdad difiero mucho de hacerle incluso en mi persona un homenaje, ¿no? Mira, yo cuando llevé la materia de periodismo en la escuela, me di cuenta que Jacobo Saludowski verdaderamente era un maestro en el periodismo. Muchos de los manuales de texto que tenemos ahí eran recopilaciones hechas por él, y realmente era muy buen. Ahora, su trabajo en una televisora al servicio de sí, eso estaba, es lo que me refiero. Es lo que bueno, ¿no? Pero en base a su conocimiento él de periodismo, sí, era muy bueno. Para mí, mis respetos para ti. No, simplemente, ¿no? Recordarlo como claro, fue un ícono, lo fue, ya lo dije, claro. ¿No? Un ícono del del periodismo. Y referente a la lucha libre, bueno, la serie de programas que hizo de Contrapunto, pues unos cuantos programas de lucha libre que fueron ahí, pues, bueno, fue a mí me tocó verlos cuando era niño. Y el histórico, obviamente la histórica, cuando se levanta la máscara del santo. Pues sí, digo, descanse en paz el señor, y que realmente, digo, no es manchar su imagen, no, para no, mucha gente que lo tiene así como mucha gente precisamente. Sigue como que, no. Sí, no, pero digo, igual cada quien lo puede tomar como quiera. Yo la verdad es que es un referente en el periodismo, sí. Ay, es un teléfono. Es un ícono precisamente de la gente que empezó en ese tipo de transmisiones allá, sí. Aquel programa. Sus 24 horas se hicieron famosas en películas. Sí. Los Poliboses, ya ves. La parodia que sacaban los Poliboses. En una película de la India María también aparece Jacobo Sabludos. Sí. O sea, la verdad, mis respetos para el señor. No, y la verdad, sí, hay que decirlo, ¿no? Sabía mucho, ¿eh? No, la tenía verdad, un gran conocimiento, no. Pero como dice Alex, es cierto. O sea, le tenía al servicio del patrón. Servicio en aquellos años donde la gente. Que se le. Era otro tipo de. Después, ¿cómo le pagaron? Sí, exactamente. O sea, eso que le quede claro a mucha gente, que por andar de servil o por andar quedando bien, piensan que todo el tiempo se lo van a agradecer. Sí. No, dímelo a mí. Dicen que sus últimos trabajos en De 1 a 3, yo no tuve la oportunidad de escuchar su programa De 1 a 3, que ya era diferente, pero bueno. Ah, no ya acá, escuché, como ya no, le habían dado no una patada en el trasero, fíjate, ya acá decía otras cosas. La entrevista que hice, yo no sé si la vieron ustedes con el joven Murrieta, hace un mes aproximadamente, en Cuba. No sé si la vieron en entrevista, no muy buena. El señor se veía perfectamente. Sí. No, yo no pensé que estaba enfermo. No, se veía enfermo. 87 años, Botamán. Andaba en Cuba. Pues mucha gente de esa edad ya está muy mal. Porque, bueno, mi madre sí escuchaba ese programa de 1 a 3, precisamente, y ella, pues, todo le creía a Jacobo. Yo a veces discutía con ella porque le decía, mira, mamá, es que hubo un tiempo en donde él tuvo que proteger esas cosas porque precisamente se lo exigían, no se lo pedían. Bueno. Pero como referente nada más, pues ahora sí que en paz descanse. Bueno, que cambiemos de tema, vámonos a los saludos. Memo Saldaña, ¿quién no vio las luchas de Ringo? Y sería muy bueno un homenaje en la Arena Coliseo. Yo lo vi, la verdad, muy bueno. Saludos a todos en cabina, me gusta su programa, es muy bueno. Gracias, Memo Saldaña. Muchas gracias. Jorge López, saludos a todos en cabina, me gusta el programa, muy informativo y muy divertido. Fíjate lo que nos dice Paquito, ¿eh? Los niños son hijos de ustedes. Ah, el productor es el que ha estado haciendo todo ese tipo de cortinillas y chupones, ¿o cómo le llamas? ¿Sí? Botones. Ah, es que con razón yo dije, como que ¿ratones? No me toca. ¿Ratones? No, botones. No, botones. Pero él produce. Sí, a lo mejor son algo de él. No, y sus ya, sobrinos. Ya me dicen que si el niño va a aparecer en las transmisiones de la TV, no. Dios quiera y no. No, porque de por sí ya me anda. Imagínate, entonces, con todo y crío. ¿Cómo ves, Jorge? Pues entonces, no, nada que ver los niños con nosotros, ¿verdad? No, son niños. ¿Qué va pasando aquí? Los agarró. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? A ver, ese niño, no les caché. ¿Quién va a sacar chelas? Ah, que otra vez por chela. Niño, por favor, póngase a estudiar. Sacan el bote esa señora. Prepárese para el fin de cursos, que mejor, y no esté con sus chelas. Oye, ¿qué le pasa? Todavía creo que ni pronuncia y ya quiere una chela. Bueno, Jorge. Padre es naturalizado. Y ahora viene otra vez. Ahí además sigue, Botamán. ¿Por qué el niño dice que si estás bolacho, te sabe algo? Bueno, lo dice el tanteo, ya ese niño, yo no sé. Yo creo que será por cómo te escucha, ¿no? Por la coherencia y la hilaridad de tus palabras. Exactamente, pero yo ni borracho ni molacho. Oye, te pregunta que si estás borracho. No estoy bolacho. Y Ramón Vázquez dice, ojalá pronto el Ringo se recupere. Es muy delicada. ¿Quién es este viejito? Ramón Vázquez. Oye, pero ¿por qué lo escribió? ¿Por qué no vino a decirlo aquí? Ah, ¿no está? No está Ramón Vázquez. No. Oye, no está, qué raro. Es raro, mira. ¿No? Ya van semanas que y no por viene. Acá dice Anselmo Ortega, al cual le mandamos un saludote. Saludos, dice, Anselmo Ortega. Paco, Botamán es el cirujano Ben Casey por ser tan buen operador. Saludos a todos en cabina. Ah, gracias. A ver, pero Ben Casey era un personaje de una serie de 1961. ¿Tú? Ah, no, pues cuando este estaba. Bueno, ¿por qué ya dices, te burlas de Anselmo? En la secundaria, ¿ok? No te burlas de Anselmo. No. No. Él era doctor. Anselmo, perdón. A ver. Estamos hablando de ti. Ben Casey era un doctor, un cirujano que operaba. Yo ¿sí? opero aquí. Tú operas aquí o nada, le pones enter y te. Nomás me aparece un recuadro porque ya Valentín, ¿no? Yo aquí opero. Anselmo, operas como Mero Simpson. Saludos a Anselmo Ortega, a toda la colonia. ¿Piensas como Don Rutilio? No, bárbaro. Ay, chiquillos. Bueno, vamos, ¿qué más tenemos? Ah, de bueno, ¿qué opinan ustedes antes de la pausa comercial que vamos a hacer a las 3? ¿Qué opinan del cambio de Goya con a Triple A? Ah, caray. La verdad, lo vamos a dejar para que nos comente su punto de vista de la Triple A Goya con Vaya, que nos sorprendió a todos, ¿no? Sí, sí, sí, porque yo le preguntaba a alguien muy cercano a la familia y me dijo, no, yo no quiero hablar, porque luego se mete uno en problemas, sí, y demás, no, y dije, bueno. Increíble, ¿no? Que Goya con... ¿Cómo es posible que se haya hecho este traspaso ya, digamos, o esta salida del Consejo Mundial de Lucha Libre cuando está en plenitud, ¿no? Sí, yo pienso, la verdad no creí que en esos momentos Goya se fuera a ir o alguien de las Amazonas de aquí del Consejo, pero bueno, así es esto, ¿verdad, Paquito? Bueno, vaya que sí, bueno, la vida te da sorpresas. Y rápidamente decir que La Sombra retuvo el Campeonato Mundial Histórico NWA de peso medio ante el joven Gran Guerrero el pasado lunes allá en Puebla, Paquito Espinosa. No, vaya que sí, una Sombra que está en plan grande, hay que decirlo, aunque a mucha gente no le guste, y más en el DF cómo lucha, y pues vamos, ahora sí con esos desplantes de Infumable, pues vaya que todavía se hizo más odioso, pero la verdad hay que reconocerlo, es un muy buen luchador, ¿eh? Sí, oye, tenemos una entrevista con La Sombra que estuvo, está interrumpida sí, porque ¿por quién? Se andaba armando ahí. Sí, es que dijo, de prensa. O nosotros o ellos, ¿no? Mejor la y la prensa corrió. Mejor se fue, se metió. Mejor para evitar problemas. Botamán, pero si antes aguantábamos los catorrazos, ¿acuérdate? No, nosotros no nos fuimos. No, La Sombra ellos, fue la que... Sombra se fue, nosotros no. La Sombra para evitar problemas mejor se regresó. Porque acuérdate que todavía la última fue entre pues Joker contra Esfinge, que andaban por ahí dándose con todo cuando los entrevistó la prensa brasileña. Exactamente. Bueno, y en otra, Riper Olímpico y Cráneo le dieron con todo a los Reyes de la Atlántida, que los retaron por el campeonato de tríos. ¿Cómo ves, Paco Espinosa? Bueno, pues ahí está, precisamente para que no se lo puedan perder. El campeonato nacional de tríos, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Es la que están de aniversario allá en Puebla. Exactamente. Todo esto allá en Puebla. Y fíjate que, como dice el oso, Andrés, el oso Zamorano, que dice... Saludos, oso Zamorano. A ver si ahora sí hay un buen programa para el festejo del 61 aniversario de la Arena Puebla. ¿Es el que sube las fotos? Ahí... Oh. ¡Ah, muy buenas fotos! ¡Ay, Zamorano! ¡Gracias, Zamorano! ¡Gracias! ¡Te vas a ir al cielo! Fíjate que, a pesar de yo que... estoy a veces enojado y ya, ¿sabes que ver ese tipo de fotos alarga la vida de los hombres? Sí, ¿verdad? Sí. Alarga la vida. No, sí, no te hace tener más. Eso es domingo. Ya, mejor. No, te hace tener más. Alárgate, pal. Gracias. Sigue publicando esas fotos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. El camaleón, siempre señalado por la sociedad. Si tú eres el hijo de Cheo, tú, si tú. Claro, por ser inconfundible. Lero, lero, hijo de lechero. Tu programa El Camaleón cambia de horario. Recibe tu lechita más temprano. Escúchanos por Canal 58 a las 12 del día. Te esperamos. El Camaleón. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Bueno, ya de regreso, mi querido Botamán, aquí precisamente en Super Libre, para que la gente se siga comunicando 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Exactamente, rápidamente, Memo, el fotógrafo de las estrellas, dice, ¿saben cómo sigue el luchador infierno? Mi querido Memo, ahorita traté de comunicarme, no me contesta, vamos a ver si en el transcurso de esta hora logramos tener comunicación con él. Exactamente. Otro luchador lesionado aquí en la arena. Exactamente. Bueno, Paquito. Fuerte. Y fuerte. Y ya hay una lucha programada para este 17 de julio allá en la Catedral de la Lucha Libre en la Arena México, vaya, donde Rey Escorpión se enfrenta a Último Guerrero por las cabelleras. Un agarrón que va a ser impresionante. Ahora sí que van a sacar chispas, esos dos son grandes rudos y hay que ver de qué cuero son las más correas. Exactamente, y para que nos hable de esta función tenemos en la línea a Rey Escorpión. Que buenas tardes, antes que nada, y bienvenido a Super Libre. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, y es un gusto para mí estar aquí en el enlace con ustedes, con Super Libre, ahí en Guadalajara. Y pues saludando a toda la raza que sigue las transmisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Buenas tardes, mi querido Escorpión, te saluda Paco. ¿Cómo estamos, Paco? ¿Qué dices? Pues aquí, mira, dándole ahora sí que la información con el público, que pues no se puede perder este agarrón contra el Último Guerrero, porque vaya que se han dado con todo. Yo creo que la gente pues tiene que ver finiquitada la caída de una cabellera. Así es, pues ahorita ya está todo, ahora sí, ya está todo calentito ahorita. De hecho, vengo saliendo aquí de TV Azteca, igual, haciendo menciones y todo sobre lo de la cabellera. Está todo calentito para este 17 de julio en la Arena México, para que vean cómo va a quedar la cabellera del Último Guerrero. No, y últimamente lo has humillado, completamente, le ha ido como en feria, la verdad. Te felicitamos, te has visto mucho, muy más rudo que él, y esperemos que este 17 salgas con el brazo en alto. Así es, primeramente Dios, así como tengo en mi vitrina la cabellera de Black Warrior y la de Super Porky, también espero tener la de Último Guerrero. Pues ya han sido paliza tras paliza, viernes tras viernes. Tuvo el valor de su hermano de faulearme y retarme un mano a mano, de cuál salir triunfador este viernes que pasó en la Arena México. Eso nomás lo hice por humillarlo y para incitar al Guerrero, pues para que se prepare bien, porque yo se lo dije que el Guerrero, aparte de quitarle su cabellera, lo voy a retirar de la lucha libre. Pues ahí está, precisamente, no se lo puede perder el público. Y digo, hablar del Rey Escorpión es hablar de un gran luchador que ya, desde su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre, vaya que has despuntado, tienes una tercia que mandas, comandas a la perfección. ¿Cómo te has sentido ya con estos elementos? Malos. Mira, la verdad, gracias a Dios, pues ha sido mucho avance dentro de mi estancia aquí en el Consejo Mundial. Pues ya ves que he sido campeón mundial. Uh-huh. Me han mandado a Japón, a la New Japan, a la mejor empresa en Japón. He andado por Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, y pues haciendo mucha campaña aquí en México y teniendo varios logros, varios triunfos, ¿no? Y con esta agrupación que traigo, pero muy fuerte, que es con Pólvora, Dragón Rojo, y ahora que integré a Thunder, pues imagínate, somos una bomba que andamos ahorita. Ahorita no nos interesan ingobernables, leyendas, quien sea, o sea, quien sea, ahorita estamos para servirles a cualquier luchador de aquí de la Arena México. Oye, ustedes están la sangre caliente, que hasta en las ruedas de prensa la arman en grande, Sí, de hecho, yo le dije al Último Guerrero, mira, yo te voy a regresar esa bofetada, le dije, que tú me diste en Forjando un Ídolo, y le metí una bofetada. Igual le pude haber puesto un golpe con el puño cerrado, pero yo nomás se lo dije, mira, yo nomás te estoy regresando lo que tú me hiciste en mis inicios de entrar aquí a esta empresa. Tú me cacheteaste y eso no se lo permitiría ni a mi padre. Ni mi padre lo hizo, mucho menos otra persona. Entonces, por eso le regresé la cachetada, la bofetada que él me dio. Así es, buenas tardes. Pero fue muy humillante para él, porque pues imagínate, estaban todos los medios de comunicación. Exacto. Y nadie le ha faltado tanto el respeto al Último Guerrero, ni a Atlantis le ha faltado tanto el respeto. Exactamente. Yo siento de que hasta que hubo un luchador que le faltó el respeto. Yo en un principio le dije, mira, Guerrero, yo te tengo respeto, pero nunca te voy a tener miedo. Entonces ahorita la verdad, usted no le tengo ni respeto ni miedo, no le tengo nada. Y la verdad, el único objetivo que tengo es dejarlo pelón en la Arena México el 17 de julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Alejandro Espinosa. Buenas tardes, Alejandro. Bien, dices que nada más tienes esto en la mira, es tu único objetivo y que no te interesa nada más, pero hace poquito también nos interrumpiste una entrevista con La Sombra, estábamos entrevistando a La Sombra y llegaste ahí y La Sombra se tuvo que meter y todo. Después de esto, ¿tienes pensado también ingobernables o no? Mira, yo tengo pensado todo. Yo a raíz de que me fui 4 meses a una gira a Estados Unidos y Puerto Rico, yo regresé con mejor vibra, llegué más recargado. Entonces ahorita yo me quiero enfrentar a todos. Antes de La Sombra también tengo por ahí un piquecito con Máximo también. Quiero la cabellera de Máximo. Quiero un enfrentamiento con los Ingobernables. Ustedes lo han visto ahí en Guadalajara, cómo me he dado con Rush y La Sombra. La verdad, sí, no descarto que son buenos elementos, que son recios, que son duros, pero pues aquí está el veneno negro para servirle. Y yo, como les digo, yo lo que hablo con la boca lo uso con los pantalones. Así que si me ponen un duelo con Rush o con la sombra, me encantaría. Y si fuera mano a mano, mejor, para que vean el potencial que hay en mí. Sí, la verdad que sí, en el consejo. Yo pienso que tú y Diamante Azul son los únicos que más o menos le dan batalla a Rush, la verdad, sinceramente. Y tú, me gustaría mano a mano con el Toro Blanco, la verdad, sinceramente. Así es, mira, tú te has dado cuenta cuando por algo la empresa no nos pone, porque saben también. Cuando nos hemos enfrentado, Rush y yo, la verdad, Rush siempre abusa de todos los elementos. Pero cuando se topa con el veneno negro, siempre hay un respeto. Si ustedes lo ven, se ponen atención en las luchas de nosotros, siempre hay un respeto hacia mí, porque sabe el poderío que tengo yo también. Exactamente. Bueno, ya que dices de Máximo, sí, aquí en Guadalajara, pues la semana pasada también, ay, al final te retó y no sé en qué va a parar esto, ¿no? Mira, Máximo no te anda tirando patadas de hogar, ya no ¿y sabe besos? Lo que quiere. Y besos y de todo, por algo es chiquilla. Pero si se me atraviesa Máximo también, así como voy a dejar pelón al Guerrero, también lo dejo pelón a Máximo también, así como dejé pelón a su padre. Exactamente, a eso iba porque... Pues ahora sí que Máximo está ardido porque pegarle y faltarle el respeto a su señor padre, yo creo que eso es lo que no te puede perdonar, pero ya se lo dijiste, por eso eres chiquilla. Pero yo se lo dije a Máximo, si ni le interesa a su papá, siempre ahí se anda peleando con él, le digo, mira, no sé ni para qué lo defiendes, y ni lo quieres, dices que no lo quieres, que te maltrataba cuando estaba chico y que te maltrataba porque siempre... Ya sabía que iba a ser chiquilla, por eso. Pues muy bien, mi querido Rey Escorpión. Pues toda la suerte del mundo para que vaya, no la necesitas, pero eres grande. Sí, así es, gracias. Gracias, es un placer para mí siempre estar en los espacios de ustedes. Y pues los espero este martes ahí en la Gran Coliseo de Guadalajara. Ahí voy a estar presente para que vean cómo le voy a dar una tunda a esa chiquilla del Máximo. Sí, vas contra... A ver con qué me sale ahora. Sí, va Atlantis, Máximo y la Máscara contra el Terrible, el Rey Bucanero y tú, Rey Escorpión. Así es, los espero en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y pues siempre es un gusto y es un honor siempre estar ahí en las transmisiones. Muchas gracias, señor. Al contrario, es para nosotros un honor tener al Veneno Negro aquí. Gracias. Así es, y arriba Guaymas, Sonora, señores. Ahí y está. Arriba Jalisco. Muy bien, nada, muchas gracias. Y gracias. El martes aquí gracias. Nos vemos. Ahí estamos, cuídense, Dios los bendiga. Gracias. Obviamente, sale. Pues ahí está Rey Escorpión, mi querido Paco Espinosa. No queda más que decírselo y agradecerle precisamente que siempre nos brinda ese espacio para lo que es Super Libre. Vamos a ir a la siguiente pausa. ¿Tienes algo, mi Alex? Así es, bueno, hay una entrevista con La Sombra, pero yo creo que regresando a la pausa la escuchamos. Vamos a la pausa. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses con la ampliación a 10 carriles de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la modernización de la carretera León-Lagos de Moreno. Se fortalece la conectividad y competitividad del estado de Jalisco. Así, el recorrido de personas y mercancías se hace en menos tiempo y con mayor seguridad. Al construir mejores vialidades, impulsamos el desarrollo regional. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, Paco Espinosa, y la verdad muy contentos con esta entrevista del Rey Escorpión. Exactamente, para que usted no se pierda este encuentro que va a tener con el Guerrero, el cual, ya lo dice el Rey Escorpión, va a terminar pues quitándole la melena. Nomás no sé si ahora sí le vayan a dejar de quitar Lupe, porque oye, ya viste yo creo que sería también buena apuesta el parche, ¿no? ¿El parche? El parche. El que pierdas el... ¡Ah! El parche que trae el Guerrero. No, el parche. Alex, pues es que yo de repente andaba ya por Sinaloa. Es algo que emblemático, que el Guerrero dijo, ya no me lo voy a quitar, porque el día que perdió la máscara ahí lo traía. Y ahora ya se está haciendo, pues sí, un emblema. Y yo dije, pues me voy a unir al Guerrero, fíjate. Yo pienso ir a comprar el espadrapo ese y ponérmelo como el Guerrero para estar. ¿Sí? No porque lo esté... ¿Quieres andar parchado? Porque quiero traer un parche. O sea, emblema del último guerrero. Nada más. No porque quiera traer un parche, Alejandro, por Dios. Y luego, ¿por qué los niños se andan maltratando también allá de aquel lado, no? ¿Y quién te lo va a poner? ¿Quién te va a poner el parche? Yo solito me voy a poner ese espadrapo porque. O le vas a pedir a Botamán que te lo ponga. El guerrero lo hace solo, dice, yo me pongo los espadrapos yo solito. Sí, oye, ¿y tenemos la entrevista de la sombra? Ahorita sí, para que la ponga mi querido Javier César. Vamos, dale tiempo. Un momentito, ahorita la ponemos. Bueno, ok, tenemos muchos saludos, mucha gente está comunicando por las redes sociales. Está Grisel Carolina, Tania García, Rodrigo Fabián Mederos, dice saludos a todos. Saludos. Brisa Ramírez, Miguel Ángel Plasencia, José Fernando Chávez, Estefanía Vega, José Fernando Chávez, Néstor Chávez, Jessica Gutiérrez, Bobby Black y Edgar Lebrón. Todos ellos están comunicando a través de las redes sociales, pues muchas gracias por escucharnos. Oye, el Bobby que ya dijo... ¿Ya tiene rato? De Spectrum, ya cambió a Bobby Black. Oye, ese Bobby... ¿No? ¿No es de esos Bobbys? No. Bobby, comunícate, porque nos dejaste plantados una vez. ¿Por qué? Ya ves, ¿cómo es? Andaba. Pero te dejó plantado como Spectrum, no como Bobby Black. Ah, Bobby Black. Y anda a los Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a venirse? Ah, el que anda en Estados Unidos es Seven Thunder. Me acaba de hablar, qué rato. Me acaba. Ya te entendí otra cosa. No. Saludos a también a Américo Roca, si lo tienes por ahí, mi querido Bobby. Al viejo Américo Roca. Sí. Que también hay que traerlo un día, ¿no? Ya hace falta de nuevo aquí en Super Libre. Saber cómo está, porque recuerda que él también tiene, pues desgraciadamente, por ahí su estado de salud no es muy conveniente. Y él había dicho que ya no podía salir mucho porque, pues sí, le pegan algunos mareos, ya que su corazón no es lo mismo. Échale ganas, mi querido Américo Roca, otra vez. Otro viejito. ¡Mataman! Bueno, saludos aquí. Aquí no te entiendo, pero ahorita voy a pedirle a ver. Josefina García, felicita a Botamán por sus ¿qué, amigos? Pues entrevistas. Y Bota, no te dejes de Paco. Me encantan los niños. Felicidades por su aniversario. ¿Le encantan los niños? Sí. No me da. Bueno, ¿por qué me tiene una indirecta? Tú no eres nada niño, Botamán. Estás añejo. No, pero es que le está dando alas, ¿sale? O sea, me encantan los niños, Botamán. ¿Y yo qué? ¿Cómo? ¿Ves cómo patina solo? Y lo dicen, dejen de estar albureando a la Alex. Pues como la rana, ven que se ensartan las tacas. Josefina, yo mi respeto, si es de Cuernavaca. ¿Josefina? Josefina García. ¿No es la de Mr. Niebla la que...? No, hoy solo es de Niebla, ni quiere que... Bueno, pues yo nomás digo porque ya ves que aquel decía que Josefina no te lo laves en tres días. Josefina, ya es le ¿cuánto gusta? Haces de aquí a...? Mejor gracias, dice, felicita a Botamán por sus entrevistas y Bota, no te dejes de Paco, ya le dije. Me encantan los niños. También, ya ves, amigo, que les felicidades por su aniversario. Gracias. Bueno, pues ahí está toda la gente que se sigue comunicando. Hágalo usted, ya sabe usted, los teléfonos en cabina 3613-2727 y 3613-3088. Muy bien, vamos a escuchar La Sombra, que es otro ingobernable. Así es, bueno, esta entrevista la interrumpió Rey Escorpión. Exactamente. Correó La Sombra. Vamos a escucharla. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con La Sombra. Sombra, solamente si pudieron perder esta noche aquí en Guadalajara. No te vayan, compañero. Claro. Pero recuerda que a los ingobernables no nos importa ni ganar ni perder. Simplemente demostrar y humillar. porque somos los mejores. Exactamente, ustedes no les importa ganar o perder, no es demostrarlo siempre, y en Guadalajara llevaron una cadena de invicto de impresionante. Claro, los ingobernables no les importa ganar o perder. Es que ya, bueno, te estoy diciendo, Alejandro, que en eso llegó Escorpión y dijo, no, ingobernables o chicos malos, ¿no? Sí. A mí me dio miedo que hubiera pasado algo ahí. Casi se agarran ahí. Y mejor dije, vaya. ¿Por qué le corre, no? Que viene a humillar y que, a ver ahí, ¿por qué no le brincó el pelo? Ahí no fue congruente. No quiso. No fue congruente con lo que dice, lo que estaba diciendo y lo que actuó no fue congruente. ¿Cómo ves? Bueno, pues para que veas precisamente qué tanto se pueden llevar a cabo las acciones, pues fuera del cuadrilátero, te he dicho, aguantamos nosotros ya, por ejemplo, pleitos que se suscitaron entre pues Atlantis cuando andaba de rudo, vaya, se dieron con todo adentro de lo que viene siendo la zona de prensa, porque estamos ahí precisamente llevándole la entrevista. Ah, caray, ¿qué fue eso? ¿Que se metió un perrillo o qué? Alguien se aventó algo, ¿no? Pero bueno, te decía, en la entrevista, en plena entrevista, y de repente pues llegaba el calor aquel. Por eso es conveniente sacar primero a los rudos, sí, después dejarlos que se vayan y entonces entrevistar al técnico. No, bueno, y no te vayas tan lejos. Recuerda cuando aquí en cabina se andaban armando los catorrazos un día. Mira, y yo voy a hacer una crítica, a lo mejor que no les va a parecer a alguien que está produciendo en televisión, pero me decía, no te muevas mucho, no te me salgas de cuadro, no me... Y yo le decía, es que la lucha libre no es estática, no es de una sola posición. El luchador que yo entreviste puede estar haciendo ademanes. Entonces tú no me puedes decir a mí, y más entrevistando al último guerrero, que no se puede mover. Porque en cuanto yo le diga, precisamente, a Lupe, no a José, el último guerrero, que le diga, oye, ¿sabes qué? Nomás no te muevas, me la rajas hasta a mí mismo. Porque si aún así volteó como que, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿O qué están haciendo? Le digo, es que no puedes hacer eso. O sea, si tu cámara no se enfoca realmente o no tiene el alcance que se requiere, pues no le puedes decir eso a un luchador, ¿no? Que te estés... Entonces, en ese juego de dimes y diretes, pues viene también la provocación. Uh-huh. La provocación de sus personajes. Ya afuera, a lo mejor se van agarrados de la mano, pero en lo que son las entrevistas, los que somos medios de comunicación, sabemos que estamos expuestos a eso. Sí. Y que esto es parte también de esa conjunción que lleva la lucha libre. Así es. Pues hasta nos han tocado golpes, Botamán, claro, ¿no? Exactamente. Aquella ocasión donde estuvimos narrando en vivo. Cuando estábamos, que bajaban luchadores, estábamos nosotros, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Salían ahí, llegaban en la rampa, bajando la rampa, y estábamos nosotros. Y llegaban a los calientitos todavía. Exactamente, y vaya que te digo, entre rudos todavía es mucho más, porque si la sombra se siente rudo, pues ahí se vio muy mal, porque ¿para qué le corre? No le corrió, repito, no le corrió. Bueno, caminó velozmente, digamos. Bueno, no, tú no viste, pero la verdad, bueno, pero hablando de rudos y rudeza, ¿qué te ya parece? Ya no me dejan ver, sí, no, ya cuando digo ya no están. Sí, ya no, nos vamos, antes de que llegue Paco. Hablando de rudezas, ¿qué te parece, Paco Espinosa? Tenemos al infernal mayor, Daniel López, el satánico, en la línea. Ah, mira, pues la palabra del domingo se hace presente en vivo. Profe, buenas tardes. Paquito, buenas tardes. Botamar y todos ahí los presentes, buenísimas tardes a todos, díganle para qué soy bueno. ¿Cómo que Botamar? ¡Botamán, enséñese! Ah, Botamar, sí, hombre, chingada. bueno, o sea, enchilada está comiendo ya, profe. Así es. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? A ver, díganme. Oiga, pues es que la verdad es que la gente, pues sí, ya tiene puesta la mira en que usted vuelva a la Arena Coliseo. ¿Qué le dice al público? Bueno, yo soy más que nada dispuesto. Y a la hora que diga, ahora sí que tanto la empresa como la Liga Elite, cualquiera de las dos empresas, ¿no? Yo estoy dispuesto y puesto que sí, tengo muchas rivalidades todavía en ese sentido. Y qué bueno que me dan la oportunidad precisamente de comunicarme con el público, sí, puesto que el 25 de este mes de julio, sábado 25, vamos a estar allá por la Arena San Juan Patitlán. Ahí está. ¿Con quién va, profe? Pues mira, está en vísperas del no se sabe todavía si mano a mano con Último Guerrero o con Blue Panther. Ah, bueno. Que para mí fue sorpresivo en ese sentido. Pero bueno, lo están viendo, así que los promotores son los que van a designar de último momento contra quién sería, si sean relevos o en mano a mano. ¿Y usted quién sugiere, profe, o a quién le gustaría enfrentar? Mira, si fuera de vanidad y fuera de poses, el que sea, cualquiera que fuera, porque con los dos tengo rivalidades y tengo rivalidades con muchos más, ¿no? Como todos ustedes lo saben, no es que me las dé de muy, muy ni de muy acá. Simplemente el que es profesional, pues como dicen, el que es perico me quieres verde. Ah, pero de ese refrán nada más, profe. Oiga, profe, y hablando de poses, digo, pues Panther le posa mucho, ¿eh? ¿Perdón? ¿Los reta mucho Panther a usted? Precisamente por lo mismo, porque sabe que con eso me pica la cresta. Y vaya que lo ha hecho precisamente, y sería bueno verlos también por acá, profe, porque digo, la gente, pues sí, ya lo vio en aquel encuentro donde pues a Octagón ya se la hizo sentir, pero lo quieren seguir viendo más seguido aquí en Guadalajara. Sí, mira, lo que vuelvo a repetir, ya se depende así de las promotoras, de tanto la Liga Elite como el Consejo, si ellos están dispuestos a seguir montando este tipo de combinaciones, pues qué bueno, ¿no?, para el público, y qué bueno para uno, para un servidor, ¿verdad?, y para todos los veteranos, que aún seguimos activos, y que la gente todavía se interese en seguir viéndonos, y sobre todo, ver las cualidades y las facultades de uno, hasta dónde podemos llegar. No es que queramos eternizarnos en la lucha libre, qué bueno sería, ¿verdad?, pero creo que mientras tengamos un poquito de profesionalismo y vergüenza deportiva y nos sigamos preparando, pues yo creo que podemos seguir dando un poquito de buena exhibición. Oiga, profe, así como se menciona que puede haber una lucha, bueno, no, Guerrera, Fuerza Guerrera dice que le gustaría un duelo de máscaras con Octagón ahí en la Arena México. También sería bueno que usted se presentara, ya es tiempo de que se presente de nuevo en la Arena México, ¿no? Sobre todo si ahí en la Liga Elite, ¿no? Exactamente, sí, yo ya he dado así el visto bueno a la Liga Elite, que cuando ellos quieran, yo estoy dispuesto, y más que apuesto que un calcetín, y para un duelo, cualquiera que sea, ya sea mano a mano simplemente, o duelo de apuesta, simplemente ahora sí que darle gusto a lo que mueve el público en los 80-90, más bien los 90, en ese sentido, de que se pueda llevar a cabo el duelo de, ¿por qué no decirlo?, de Octagón con Satánico, Máscara contra Cabellera. Yo no rehuyo ningún duelo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la gente que, y ustedes mismos que estuvieron en la Arena Coliseo, pues se dieron cuenta que no precisamente nos atamos con caricias. Exactamente. Oiga, profe, y hablando, digo, de esas rivalidades, este 19 de julio viene una rivalidad, 17, perdón, viene una rivalidad muy grande entre lo que es el último guerrero y el Rey Escorpión, que son gente que usted los conoce bastante bien. ¿Cómo ve usted esta rivalidad? ¿Quién puede ser el favorito para usted? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque hace rato estaba precisamente comentando acá en mi familia, precisamente, de que el Rey Escorpión fue a ver a un servidor precisamente el martes pasado a vestidores. Ajá. Estuvo platicando conmigo, aparte venía a saludarme, y me estaba pidiendo mi opinión, ¿verdad? ¿Cómo atacar al último guerrero? ¿Qué plan utilizar? O sea, ¿qué estrategia en ese sentido, no? Y lo único que le dije, bueno, los dos conmigo, claro que el guerrero, más tiempo, él estuvo casi que 4 años entrando con un servidor, y Rey Escorpión solamente menos del año. Entonces aquí la balanza podría inclinar por el último guerrero, que pues sí lo digo y lo comento en ese sentido con mucho mucho orgullo. El guerrero ha sido uno de los alumnos que más me ha captado precisamente en la escuela del consejo, la escuela que desarrolló el satánico, la escuela de Guadalajara, que lo que a un servidor le enseñó lo sigo comunicando, y creo que eso le ha llevado al guerrero a estar en la cúspide en ese sentido. Último guerrero captó mucho precisamente lo que es la escuela de Jalisco, y lo que le transmití lo captó bastante. El Rey Escorpión pues está un poquito menos en ese sentido, pero no le demerito, porque las ganas son muchas de triunfar, sí. Y en este caso él tiene hambre de caer hacia arriba, y como le comenté yo el martes pasado aquí en el gimnasio, se lo dije, simplemente estrategia, no te la puedo decir, es según como tú te sientas con las cualidades de lo que tú quieras llegar a ser, porque como le digo a los alumnos, ustedes van a llegar donde usted quiere, a donde ustedes quieran, y se van a detener donde ustedes quieran. Si tú quieres mantenerte en las estelares, no hay otra, y no es más de otra más que atacar al guerrero, no dejarle pauta de descanso, porque es la estrategia de él. A veces se confía tanto en el elemento que dice, ya lo tengo pastelito, y de repente hace unas reacciones tremendas. Esto es precisamente a su constancia en el gimnasio. Ahí está, precisamente. Bueno, pues ahora sí que la juventud que pueda tener también un factor indispensable, profe, en el Rey Escorpión. Digo, el guerrero tiene una gran experiencia, yo creo que lo que sí que va a ser un agarrón. No, de eso sí, tenlo por seguro, además de que es un choque de rudos. Exacto. Y tú sabes que el choque de rudos es garantía de espectáculo y de rendimiento, y ahora sí que pues el que gane el mejor, no me inclino por ninguno de los dos, simplemente que gane el mejor, y lo principal, que el que va a salir ganando va a ser el público, porque los dos tienen escuela, y no lo digo porque hayan entrado con un servidor, o que lo haya definido un servidor, simplemente los dos tienen ganas de seguir manteniéndose en el estelarismo, y sobre todo, cualquiera que sea el resultado, simplemente que ofrezcan, y como se dice, ¿no?, que mueran en la raya. Exactamente. Qué bueno, profe, la verdad, hace al inicio del programa, cambiando un poquito de tema, platicamos también con Ringo Mendoza, ya se encuentra mejor, profe, después de una operación que le realizaron. Así, mira, Qué bueno, un saludo a Ringo, si nos está escuchando. Qué bueno, me da mucho gusto, gracias a Dios que ya sea, me comentaron a mí, me había platicado este Javier Cruz, precisamente lo vi en la semana y me había comentado que había salido exitosamente de la federación. Me da gusto por Ringo, me da gusto en el sentido de que fuimos grandes rivales en el cuadrilátero, no somos grandes amigos, pero sí lo reconozco, ese profesionalismo que siempre brindó ante el público, y como rival, como compañero de profesión, le deseo lo mejor, y yo sé que hay Ringo para rato, y va a volver a caminar, y muy bien. Pues ahí está, precisamente, y eso le hablamos a Ringo Mendoza, profe, y pues sí, ahora sí que la familia luchística, en este caso, pues hay que estar unidos en la oración, ¿no? Exactamente, sí, mira, muchas veces puedes decir uno se puede destrozar arriba del ring, arriba del cuadrilátero, uh-huh. Pero abajo somos más que familia. No con esto quiere decir que somos los grandes cuates, como lo dije, los grandes amigos, ¿no? Sí se llega a tener amistad con grandes compañeros, pero yo vuelvo a insistir en ese caso. Mi respeto para Ringo Mendoza, bendito sea Dios que salió bien de su operación, y ánimo Ringo, un saludo, un abrazote. Exactamente, sí, todo va a estar 6 meses con collarín, profe, imagínese. Bueno, pero yo creo que es mejor eso para lo que se hubiera quedado permanentemente en silla, ¿no? Yo creo que el collarín lo de menos, que aunque sea un año, pero que tenga la esperanza de que va a volver a caminar. Exactamente. Oiga, profe, y por último, digo una pregunta que a lo mejor puede contestar o no, usted está en su plena decisión. ¿Cómo ve la salida de Goya Kong del Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, mira, yo creo que todos buscamos precisamente un incentivo más en este deporte, ¿no? Ajá. Y yo creo que se le va una carta fuerte al Consejo Mundial de Lucha Libre, sobre todo en el aspecto femenil, sí. Porque Goya es garantía de taquilla, ¿sí? Porque donde quiera que se presente está como señor padre, son los reyes de la simpatía, la verdad, fuera del tonelaje, con todo el respeto que le merece Goyita, es una linda persona, la admiro mucho, la quiero bastante también en ese sentido, y yo creo que está haciendo precisamente lo que cualquiera de nosotros haría, ¿no? Buscar un mejor incentivo económico, no lo digo por esta época, sino que hay pocas plazas precisamente que están trabajando en ambas empresas, ¿no? Sí. Pero creo, muchas veces te vas por, bueno, dice, aunque sea pocas plazas, pero un poquito más de incentivo, pues también te motiva. Además también es bueno, ¿sabes por qué? Porque hay ciclos en la lucha libre. Ajá. Yo creo que deja descansar un tiempo también el consejo y al rato lo tendremos de regreso, no hay problema. Ahí está. Exactamente. Así es, profe, buenas tardes. Habla Alejandro. Hoy aquí está preguntando la gente en las redes sociales, Ramón del Ángel, que le pregunte si usted rapó a Chicana, a La Fiera y a Mocho Cota. Sí, a los guerreros, a los llamados guerreros, a tres de los guerreros, sí, cómo no. Con sangre chicana me ganó primero, me estrelló un botellazo en la cabeza que tengo, 17 puntadas en la cabeza que me hicieron, fue la primera vez que me rapó. En la segunda, que fue la revancha el siguiente año, nos raparon a los dos porque empatamos. Uh-huh. A La Fiera también lo rapé, al Mocho Cota también, sí, cómo no, o sea, a los tres, tiene mucha razón. Pues ahí está Ramón del Ángel, tu pregunta. Está contestada. Profe, por último, invita al público a entrenar, profe, a entrenar, no a platicar, a entrenar. Exactamente, bueno, ya que me dan la oportunidad, a todos los jóvenes, jovencitos que tienen la oportunidad de y que quieran aprender lucha libre, los invitamos estas vacaciones a que se vengan al gimnasio del CMLL, Arena Coliseo Medrano 67, tercer piso, atendido personalmente por Satánico Daniel López, servidor, clases de lunes a viernes, Botamán, acuérdate bien, de 9 a 10 de la mañana, 4 y media, 6 de la tarde, 7, 8 de la noche. Seguimos en promoción, no estamos cobrando inscripción, que normalmente sean 250, simplemente estamos cobrando la mensualidad, que son 300 pesos mensuales, y todavía hay alguien que me debe por ahí. Sí, ese Panchito, saludos a Panchito, mándale saludos a Panchito, profe. Paquito no va al gimnasio porque estamos ocupados, pero hay cierta persona que no cobró. Es codito. Pero bueno, no vamos a decir nombres. Ay, profe, es un Panchito, es tu tocayo, Paquito. No, tú eres tu tocayo. Estás quemando gente, Botamán. Bueno, profe, agradecerle el espacio a Super Libre nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por la consideración, y bueno, adelante, y ánimo. ¿Qué está haciendo, profe, que se está cortando la señal? ¿Ya se movió de qué onda? El que se está cortando eres tú, yo creo. No, oiga, profe, rápidamente, ¿ya sabes qué dijo Toro Blanco de Thunder? No, ¿qué dijo? Que es un costal de papas, yo no sé, eso dijo el Toro Blanco. ¿Pero qué le digo? ¿Fritas o nomás así? Fritas. Ah, bueno, pues son fritas, bueno, pues quiere decir que se le antoja. Ahí ya está la decisión. Y también la botamá, pues así. ¿Qué pasó? Ya estuvo. Bueno, muy bien, profe. Muchas gracias, profe. El próximo martes estamos en la transmisión, ¿eh? Si Dios quiere. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Pues ahí está Daniel López, está el satánico en comunicación. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB. Canal 58. 580 AM. 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Buenas tardes. ¿Qué flores me recomienda para mi novia? ¿Qué le quiere decir? Te quiero, te adoro, mi vida. Que se acuerde del calor de mis besos. Pues, mire, llévele estas dos gardenias. En la Cámara de Diputados, legislamos para garantizar la pensión universal a los adultos mayores. Ahora, todas las personas de más de 65 años contarán con un apoyo mensual para una vida más digna y plena. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. En Super Libre complacemos a todos. Sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sé que contigo sí. No más quiero. Super Libre, para todos los gustos. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. Seco 2015-01-10-PS02. Aprender. Conocer. Desarrollar. Formar. Crear. Preparar. Explorar. Analizar. Convivir. Educar. Nuestros hijos necesitan la mejor educación. Por eso en el INEE evaluamos la calidad de la educación. Porque evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos a Medrano 67, digo, en las transmisiones de lucha libre. Ahorita estamos en el calzado Independencia Sur 324. Botamán, o sea, son, di la hora. Son 20 minutos para las 4. Bueno, entonces estamos en vivo, pero... ¿No es grabado? Otra vez, no. Perdón, no te creas, estamos en vivo. Exactamente, es que estamos... Ahí está, la puerta. Eddie Monster, ahí están en control de salud. Eddie Monster, ¿qué tenemos? ¡Saludos, Alejandro, despierta! Saludos, tenemos saludos, nada más y nada menos que para Elizabeth González, para Belcebú Black, Rafael de la Cruz, Memo Willy y Sopilote Vengador Flores, que están comunicando a través de la... Oye, esos sopilotes, deja regañarlos, ¿no? Okay. El martes llegaron tarde a la función por sus cortesías y me mandaban a hablar con Don Beto. ¡Don Beto! Que bueno, pero sopilotes, entiendan, temprano, todos entraron con sus cortesías, ustedes llegaron tarde. Además, si quieren boletos, anótense hoy, porque ya nomás vamos a hacer 5 cortesías para los martes, ¿eh? Así que anótense hoy, porque ya nos pusieron 5 cortesías nomás para los martes, ¿verdad, Paquito? Bueno, pues si así estamos solucionando el caso, pues bueno, en las redes sociales, pues sí, hay cosas que se tienen que aclarar, precisamente, para la gente que se comunica con nosotros por esos medios, y agradecerle a toda la gente que lo hace, mi querido Alex, y ya la gente pregunta precisamente por la Arena Jalisco. Sí, que tiene muy buen cartel el día de hoy, la Arena Jalisco, están pidiéndolo, y bueno, aquí lo tenemos ya en la lucha estelar. Vaya, ve nada más, Mr. Águila, Rayman, Macabre y Tóxico en contra de Black Steel, Rudy Santana, el Príncipe Águila. No, el Príncipe, Águila Guerrera. La segunda lucha, bueno, la lucha semifinal va a estar Omega, Pluma Negra y Génesis en contra de Draego, Estrella Oriental y Adrenalina. Bueno, pues para que la gente se dé pues una vuelta a la Arena Jalisco, ya también que ahí hay muy buenos programas en la Arena Jalisco y que ya está próximo a cumplir también su aniversario. Así es que el 19. A ver si tenemos la próxima semana al dueño de la Arena Jalisco. ¿Qué va a ser el dueño? Es el dueño, Francisco. No, él nomás la renta. Mira, ¿a ti te consta o no? No, él ¿no te lo ha rentado? Lo que pasa que Paco está enojado porque le tapó el boquete. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? A mí no me ha tapado nada. Así se hacen los chismes. Pues no, me tapó el boquete. No hay boquete ahí, hay alcantarilla. Que este es un programa familiar. Ah, ya ves. Boquete en la pared, Eddie Monster. Ese ya tiene películas filmadas, ya se escucha más ese cabroso. Pero mira, decirle a la gente que sí, Mr. Águila se presenta ya, porque decían no, que no va a estar y que no sé cuánto. Mr. Águila es un luchador independiente, el cual, bueno, pues ya estuvo también acá en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. Y la verdad es esa. Luchadorazo, o sea, Sí, él se puede presentar ahora sí que en la empresa de enfrente, precisamente porque es un luchador que ha estado manejando ya ese tipo de promoción, porque él también ha manejado algunos eventos, hay que decirlo, en algunas presentaciones que ha hecho, él ha manejado precisamente, lo sube a sus redes sociales y él dice, pues, estoy el mejor postor, así es que, pues no pasa nada, usted vaya a la Arena Jalisco, ahí va a estar Mr. Águila, y hablaba yo precisamente con el gato mayor de la empresa, que es René. El patrón. Pues, ¿qué les dará? Nada, sabemos que es el patrón. Nada. Bueno, mira, hablé con el señor y me dice, bueno, pues yo quiero hacerles presente que tengo ahora sí que mucho que hablar precisamente de lucha libre en la Arena Jalisco, en la cual, pues, ya te acuerdas que había hablado hasta de remodelaciones y todo aquello, pues sí, vamos a ver que nos las aclare, porque no le queremos exigir, nada más que nos aclare qué fue lo que pasó, porque ya ves que Protección Civil le dijo, me cambias el techo para mañana. Oye, pues, ¿de qué se trata? Sí, no, muy molesto el señor Carrillo. No, y le han puesto trabas. Digo, ¿cómo este? ¿Cómo piensa que en 2 días vamos a terminar todo? No, están mal. Gente del ayuntamiento que no. No se vale que de repente la gente que no sabe, durante tantos años que han estado forjando esa arena y a base de lodo y piedra, como se dice en el barrio, lo han estado haciendo. O sea, ahora sí que es una arena, pues, muy tradicional, muy del barrio, y como otras arenas, se ha mantenido ella, porque recordarás la Arena Alcalde, micro Botamán, que ahora es un... pues un depósito ahí de sí, chucherías nada más, y que desgraciadamente digo, bueno, es un taller mecánico, no de chucherías, sino, y lo digo con todo respeto, sí, porque ¿no? Y... arenas que desaparecieron. Sí, fui hablando de arenas famosas, la pista de Revolución. Oye, vamos a traer a precisamente Septiembre Negro 2 y toda la vamos gente que estuvo en la arena Alcalde. Salomón, todos esos. A platicar de ese... Tenemos el teléfono de esas personas, vamos a traerlos para que usted se dé cuenta y sepa realmente qué fue lo que pasó, porque yo desde que me acuerdo las arenas de barrio eran muy funcionables, no, pues ahorita ya solamente pues la Jalisco se mantiene, ¿eh? Y la Roberto Paz, que ahorita también está haciendo funciones. Sus funciones. Exactamente. Le hiciste sus funciones. Pues, es que me sentí como el Chocomil Lagunero. ¿Cómo? Que le bajé de yemas. ¿Tenemos ya más llamadas, preguntas y respuestas? Llamadas, no, mira, tenemos gente anotada para boletos. Para el día de hoy está Oscar Martínez Mosqueda y Daniel Flores Aguilera. Para el martes, Matías Leonel, que se comunicó a través de las redes sociales. Pues en este, ¿alguna pregunta, Paquito, o no? Si ya la contestaron ahí. No. Bueno, es que decía por acá Ramón del Ángel que si habíamos ido a la arena, Roberto. Esa. Sí, ya. No, mira, me abstengo de decir las cosas realmente porque no quiero manchar ni emancipar a nadie para que no se vaya a ir esto por otro lado. Simplemente, pues por eso no me paro ya. Ah, mira, está comentando que estábamos diciendo sobre las arenas de barrio. Él comenta que el palenque del Agua Azul también fue clásico, sí, que traía a todos los del toreo. Sí, sí, gente de Independiente estaba a un lado del ferrocarril. Sí, sí, sí, a un ladito palenque, donde se hacía el palenque precisamente, que también ya. Sí, exactamente. ¿A Botamán le gustaba el palenque? Sí. No, pero a nadie le gusta. Yo todavía pago impuestos. ¿Por qué crees que después de vejez viruela ya se le anda volteando el ¿qué pasó? Francisco, yo soy un hombre. Besito. Como el Charro Avitia se siente, pero al revés. Ya le truena la reversa porque le dijo el mecánico que tenía que cambiar de anillos. Presta atención, Paquito. Pero aquí hay algo. Ya van varias veces que invito a Botamané, vamos a unas chelas y todo. Y dice, ay no, que mañana me van a hacer un eco de próstata trans. ¿Cómo? Y luego al siguiente martes, oye, ¿qué onda saliendo? Vámonos. Ay no, que me van a hacer una colonoscopia mañana. Y así, o sea, puras cosas sí le hacen. Raras ya de esas de la tercera edad. Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Colonoscopía. Pues solamente tú sabes lo que dijiste, ¿no? Pero bueno, si va por allá... Son estudios que le hacen. Ya dijiste, Gustavo. Chelas. No, puede ir porque le van a hacer estudios. No, mi hijo, no puede ir porque el señor ya llega a una edad en que la alambique ya no le funciona. La válvula ya de escape le está escapando todo, tira aceite. Y bueno, pues ya ves, hasta el Toro Blanco lo ve como si fuera el mejor luchador del mundo. No, es el mejor. Es el mejor. Era invencible. Ya viste cómo le fue con él a Paz. Digo, un luchonón que ya vio el video. ¿Ya vio el video? Todos echándome carrilla por eso, ¿eh? ¿Ya viste el video? Sí, ya lo vi. O sea, un hijo de él a par que la verdad, pues como que ahí se quiso acoplar, pero no, los dos estaban imponentes, sí, ¿no? Y ya viste el video. ¿Y cómo viste a Mr. Niebla? Pues no lo vi. ¿Ni fu ni fa? No. Muy guapo, sí. Digo, no cómo lo viste sin máscara, sino cómo sentiste su accionar. ¿Cómo lo viste? No, pues es que prácticamente no hubo. El productor. No hubo muy a fondo su ¿verdad? Participación. ¿Verdad? ¿Muy fuerte? Muy fuerte. No, eso es muy fuerte. Y Delia Park, obviamente, acabando con... No acabarlo por decir de alguna manera... eliminarlo, pero vaya que sí se dio un agarrón muy fuerte. Sí, no, bueno, y Elia Park dice, mis respetos para Rush, un gran luchador, me costó mucho trabajo, pero... Sí, me gusta. Oye, y nunca había sangrado Rush, y dice, pues ahora sí, con la adrenalina vamos para adelante, porque si esto se siente con la sangre, agárrense, porque sí, es un luchador muy, muy recio como era el Perro Aguayo. Esos duelos son los que le gustan al Toro Blanco. Digo, la comparación la gente me va a odiar, pero... No, pero... Pues, el Perro Aguayo no era técnico. No. Ya lo dijo Ringo Mendoza. Sí. Desde que salía, en lugar de darte la mano, te daban la madre. Sí. Saludos a don Pedro Aguayo. Te daban unos golpazazos. Sí. A don Pedro es un gran luchador, pero no es invencible, Botamán. No, nadie es invencible. Nadie. Yo conozco a alguien que... Sí, es invencible, por más que... Bueno. Ya no lo doblo yo. Ya no vengas a hablar, Raquito. Gustavo Mosqueda Navarro. A ver, Superman. Mi Superman tiene kriptonita y bueno. No, le sacó un pedazo de kriptonita y caray. Se lo puso por él. Sí, le dijo, aquí no vas a hacer lo que tú quieras. No sé quién dice eso, bueno, usted decía eso. Gustavo Mosqueda Navarro. A ver cuándo la Arena Jalisco se reporta con las cortesías. A ver, René, a ver si René jala. Bueno, pues anótame para boletos de hoy. Hay que hablar con el dueño de la Arena Jalisco. El dueño, bueno, Botamán, hasta se te llena la boca. Así de... Es el dueño. No le digas el dueño, nada más di el patrón de la Arena Jalisco. No. El gato mayor de el abuelo Carrillo. ¿Qué estás escuchando ahorita, René? ¿Sí? Que venga, en su cara lo hemos dicho. Hay que decirlo en su cara. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa comercial, ya la última para que usted se reporte. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a la pausa y regresamos. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Gracias a ti, ya hay una decisión. resultado de tu participación, de la mía, la de ella, la de todos nosotros. Y tu poder no se limita al voto. Ten la confianza de que no estás solo. Tu participación es tan importante que va más allá de las elecciones. Una vez más, gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ma, ¿qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos. Hoy los vi y fueron a mi escuela. Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. No, así quedó. Por los excesos, así quedó. Ese niño, Paquito, yo no sé qué va a hacer con ese niño, ¿eh? Pero fíjate cómo se acopla hasta con Santana, ¿eh? Yo, hasta parecía ahí parte de la... Sí, sí, de la coreografía ahí con el botamán, estás borracho. Parecía, imagina, que estaba ahí a un lado de Santana. ¿Sí? Sí, no, no, no. Bueno, este niño ya... Oye, pero ese grito que se escucha, ¿qué es o qué? Pues algo que se escuchó como que atropellaron un perro o algo así. Digo, se escucha como que lo pisaron. Sí. No, más bien, lo pisaron. Sí, ya ha pisado, ya está. Más pisado que la Casa de Independencia. ¿Para qué le cuento yo? Bueno, déjenme comentarles, invitarles para este próximo martes. No, sí, el próximo martes. A ver, que a ver. Va a haber una gran función de lucha libre donde regresan combate de ídolos. Atlantis. Botamán, no se te entiende el males. Ah, niño, pues déjame, apenas estaba. Pero ese ni males está siendo institucional, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Sí, ya lo quieren programar acá. Creo que nos quieren patentar. Quitar a nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, en la lucha estelar viene Atlantis, Máximo y la Máscara contra el terrible Rey Escorpión, que ya lo tuvimos en enlace, y Rey Bucanero. En la semifinal, Titán, mira, Paco, Titán, Tritón y Guerrero Maya contra Hechicero, Hefesto y Luciferno. Buena lucha, ¿no? De, sí, hay que ver a lucha. Titán, que últimamente ya otra vez lo están tomando ya en cuenta, ¿no? Exactamente. A ver si nos hablan de su casa, porque te quería llamar y se me extravió su número. Si me está escuchando gente que de Doncella. Don Fer. Don Fer, no, de Tritón. Para que nos como se comunique con nosotros. ¿Tritón o Titán? Los dos están, Titán y Tritón. Ah, mira, la pareja. Exactamente. Como Palacio y... Palacio Negro y Metal Blanco. Metal Blanco, en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, se presentan en la lucha semifinal, fíjate qué buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y contra Hechicero, Hefesto y Luciferno. Y en la siguiente vienen las Amazonas, mi querido Alejandro. Así es, la guapísima Dark Angel... Estrellita, la más bonita. Exacto. Y Lluvia, que también está bonita. Oye, va se a ser una muy buena tercia, ¿eh? Se van a enfrentar tercia. A Amapola, Dalis y la Comandante. Ya reaparece tu hermana, tu mamá. No, mi madre ya no es mi hermana. Sí, aquí en Guadalajara. Exactamente. Así es, y bueno, en la siguiente lucha va a estar Magnus, Starman y Vaquero Junior en contra de Arcángel, Disturbio y Maléfico. Exactamente. Buena lucha también, ¿no? Bueno, y en la primera lucha, en la lucha de calentar lona, va a estar el Arcángel Metatrón y el Tapatío, el Charro, Tapatío, en contra... A ver, ya te hiciste... A ver, en la primera... Metatrón y Tapatío. Ey. Metatrón es el Arcángel, porque Metatrón es el nombre de un Arcángel. No, es que ya le pones... No, Tapatío, o sea, pues es que ya le estaba dando hasta también así como que su... A ver, no, no engañes a la gente aquí como... Está Metatrón y Arcángel. El Arcángel caído del cielo. Metatrón, hombre. Pues yo contra, me quedé así, dije, caray... Contra Exterminador el y Ébola. El Tapatío es el Charro que usted dice. ¿Cómo Charro? ¡Mariachero! ¡Mariachero! Charro. Contra Exterminador y el Luchador con nombre de Río Africano. ¡Ay, Alex! ¿Por qué dices eso? Ébola tiene nombre de Río Africano. ¿Qué dijo el niño? A ver, no entendí. A ver, niño. ¡Ay, Alex! ¿Por qué dices eso? Pues tiene razón el niño. Porque tiene nombre de Río Africano, no, Ébola. ¡Ay, el ángel caído del cielo y que llegó para... Metatrón, el arcángel Metatrón, ¿qué? Sentados. ¿Qué? ¿De qué? El único arcángel que se le permite sentarse en el trono del Creador, porque es un escriba. y no, fariseos. Bueno. ¿Y el otro? ¿Eh? ¿Llévala qué? No sabe el nombre, a lo mejor el que está en el momento, pero ¿qué tal les escriba? A ver, ¿y llévala qué? Ébola, el nombre de un río africano. No, ya, o sea, ya de enfermedad lo pasó a una. No, que ya erradicaron el ébola y que no sé cuánto ahora ya. ¡Alex, hasta... tú de verdad sí sabes! ¡Y eres profe como otros! Eso se escuchó como el apocalipsis, ¿eh? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Santa María. ¿Qué digo? Que el arcángel yo me sacó. Digo, pues, ¿dónde está el arcángel? Yo no lo buscaba. Mira, Metatrón es un arcángel. Sí, todo el mundo sabe. Si que hubieran visto la cara de Botamán, de cómo se estaba descuajando, así de. ¿Cuál arcángel? Arcángel yo no lo veo, tiene otro programa ese. No. Y es que, o sea, ya estuvo Arcángel de la Muerte, digo, sí, de alguna manera, sí, ¿no? Oye. Bueno, pero Metatrón también es un arcángel. El nombre de Metatrón es el nombre de un arcángel. Y Bucanero, a ver, rápidamente, Bucanero. Bucanero, bueno, eso es de unos piratas, ya sabes, Botamán, no, de los bueno, piratas. Nomás se está guaseando, no, y tú no, ahí vas rápido, a decirle. Rápido. Los piratas, bueno, bucanear la carne es ahumar la carne, y eso lo hacían unos piratas en las islas del Caribe, que se dedicaban a bucanear carne para venderla a los barcos viajeros, y cuando la corona española les puso impuestos muy altos, ya no pudieron hacer eso, y entonces se dedicaron a robar también. ¡Órale! ¡Es niños! Cuando quieran clases, ir aquí. No, no, bueno, o sea, no le ve el complejo B12. No puede leer aquí. No, pero ¿qué tal así, eh? Está tartamudeando y que eso bien, que sabe. Paquito, pues nos vamos después de este agradable programa. Me gustó pues bastante. Ya con esta verborrea, ahora sí que me dejó atosigado el hombre, porque sí. Ahí está, precisamente, ya lo dijo el bucanero. Ah, es bueno saber, porque sí, luego le preguntan. No, saludos al Buca. No, mi querido Buca. Saludar a toda la gente que estuvo en casita amablemente escuchando la transmisión. A Viri González, que también ya nos mandó los deseos para estar en este programa y en la televisión. Agradecerle a toda la gente que ayer amablemente se comunicaba y me decía que le transmite nuevamente la televisión esa pasión por lo que tanto hemos pues estado trabajando y hemos estado llevando a cabo con nuestra labor. Qué bueno, agradecerles a toda la gente que le pueda gustar y que le siga gustando. Ojalá y no se me aparezca el chandengue, ya sabe usted que luego de repente se derrapa uno. Saludad amablemente a todo ese mundo y vaya, a las 6 de la tarde nos escuchamos en vivo. Así, gracias Paquito, suerte, felicidades por la transmisión de televisión y a seguir adelante. Muy bien. Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este mediodía de domingo. Les repito los ganadores: Oscar Martínez Mosqueda para hoy, Daniel Flores Aguilera también para hoy. Para el martes está Matías Leonel, Francisco Quiroz, Víctor Jiménez, Diego Mercado y Alberto Carrillo. Bueno, pues nos escuchamos al ratito en la transmisión, como ya lo dijo mi compañero, y que tengan un excelente inicio de semana. Recuerden, disfrute la vida, que es corta y es hermosa. ¿No hay más saludos ya? ¿Entendiste? Ya no hay nada. Bueno, gracias a todos. Allá Javier Saizar. ¿Estás seguro? Dile. ¿Estás seguro? Porque no, ¿seguro? ¡Ay, nos faltó este! Porque luego, si se le andan trabando los como aquellos ayer. Exactamente. Gracias a todos por seguirnos cada domingo. El próximo, les tengo posiblemente una sorpresa, ¿eh? A ver, ya mejor ni digas. A la mera hacemos algo para Super Libre, ¿eh? Alguna fiestecilla por ahí. Andamos planeando, ¿eh? Mira que te están escuchando varios oídos y va a estar grabado. Sí, por eso. No, ya está grabado. Por eso no me compré. Hay posibilidades de hacer algo, ¿eh? Randy lo va a subir, o sea, ya. Borracho. No estoy molacho. Sí, mijo, va a estar borracho, porque para decir eso, hasta el último se esperó, ¿te fijas? No, es que todavía no es confirmado, pero vamos a tratar de hacer algo. Oye, ¿por qué dices que todavía no es confirmado y ya te estás comprometiendo con la gente? No, diciendo que posiblemente hagamos una fiestecilla, posiblemente. O sea, una reunión. Si usted tiene entre sus curiosidades algún espacio, posiblemente escúchenos. Sí. Porque posiblemente vamos a tener la posibilidad de imitarlo, posiblemente. O sea, una si fiesta. Se porta bien, no sé. Pórtese bien, ¿verdad? Las incoherencias de aquí se la vinieron. ¿Quién va a sacar chelas? Bueno, ese niño. Ya vamos. De tantas chelas, debe andar hasta enchelado, ¿ah? Saludos a la señora Montes, que como siempre llega a Safe and Home, ¿verdad? Saludos. Que pase a saludar a la señora Montes. ¿A Blur Demon? Oye, que pase a saludar a la señora Montes. Su ídolo, Blur Demon. No se estén burlando a la señora Montes. Oye, ¿no pasa a saludar a la señora Montes? No, pues es que, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Es tu guasa, tu burla o qué? No. ¿Para qué te sirve? No. Y aparte. Anda sobre ahorita, pues qué. Ella sabrá lo que diga cuando anda en sus cinco sentidos estados. Pero bueno, ni modo. Gracias a todos, nos escuchamos a las 6 de la tarde. ¡Vámonos! Oye, ¿cómo va?